todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra, la correspondiente al día 10 de septiembre del año 2025. Hoy comenzamos de forma puntual. Esperamos lanzar ya la temporada como es debido después de los ajustes iniciales en los tres primeros programas de la temporada. Como siempre, es un placer estar aquí contigo, compartiendo la música que nos gusta. Os damos las gracias a todos los que nos habéis escuchado estos primeros programas, que nos habéis contactado o no, que habéis opinado sobre los mismos o no, pero el caso es que sé que habéis estado ahí y espero que os haya aprovechado. Y hombre, sobre todo si habéis mandado un mensaje pues de apoyo, siempre es bienvenido. Si hay que hacer alguna crítica, también, siempre que sea constructiva, será bienvenida. En definitiva, que esperemos que este programa cumpla algún cometido en tu vida. Que tenga algún sentido, que te aporte algo, que te entretenga un rato, que te demos a conocer alguna banda, aunque hoy en día, pues bueno, todo lo tienes al alcance de la mano en internet. Y cada vez la función de un medio de comunicación de este tipo, a veces, pues no es la que era antaño, ¿no? Cuando conocíamos la música solamente a través de la radio, de los medios digamos convencionales. Llegó internet y uno mismo puede ir indagando y encontrando cosas también. Aunque aún así, estoy seguro que todavía en alguna ocasión este programa de radio hace llegar hasta tus oídos alguna banda que te guste y que no conocías. O por lo menos, esa es una de las intenciones. Por supuesto, informar en la medida de lo posible de la actualidad de nuestro estilo, del rock y del heavy metal, que es inabarcable, no voy a decir ya que sea amplia, es que es inabarcable, y haciendo un programa todos los días. Así que si algo se nos queda fuera y nos quieres dar un tirón de orejas, pues nos lo dices. Oye, no habéis hablado de esto, no habéis comentado esto, no ha sonado este disco. E intento poner solución. Así que arrancando estamos y vamos a lanzar la sintonía que da apertura al programa de forma habitual con otra sintonía habitual que normalmente en muchas ocasiones suele sonar seguida a la que estabais escuchando hasta hace un momento. Sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Tus ojos reflejen, instante no se acabe porque sabes. Pues todavía por teléfono, el pasado programa, el del sábado pasado, acabábamos con la sección de Café con Fran y hoy lo abrimos de nuevo por teléfono. Fran Becerril, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos bien, estamos ¿Cómo bien. Me alegra escucharte, aunque sea al otro lado del teléfono, y sobre todo porque ya parece que por fin las comunicaciones van como tenían que ir. Ves, todo vuelve a su sitio. Me he hecho un curso apresurado de ingeniero aquí de telecomunicaciones o algo así, ¿eh? En estos días atrás. Sí. Vamos, ni te digo que he aprendido un montón de cosas, ¿eh? Pues mira, oye, todo vale, ¿ves? Aún así, todo vale. Aún así, hay muchas cosas que son científicas, o sea, que yo sé por qué ha funcionado alguna cosa y por qué no, pero te puedo asegurar que hay cosas que han pasado en estos primeros programas que son misterios sin resolver. Eso ya no te puedo decir nada. Hombre, algún día alguien me explicará por qué hemos conseguido hacer la conexión telefónica conectando los cables en el sitio que no era. Y luego no hemos tocado absolutamente nada y al día siguiente o al cabo de un tiempo no funcionaba. A veces las cosas no son lo que parecen, sino todo lo contrario. Bueno, yo tengo que decirte que yo creo que todo tiene una explicación lógica, lo que pasa es que algunas no hemos llegado a encontrarla. Posiblemente. Y entonces posiblemente, eso se queda un poco ahí en misterio, pero estoy seguro que tiene una explicación científica. Pero de verdad te digo que roza el milagro, porque hemos conseguido hacer conexiones telefónicas que luego han fallado sin haber tocado absolutamente nada, y luego resulta que es que los cables, bueno, había algún cable que estaba mal puesto en principio, pero ahora parece que ya están correctamente, pero aún así se hizo el milagro, y tú sabes que en el primer programa de radio conectamos contigo. Sí, el primer programa llegamos a hablar, vamos a hablar. Pues alucinante. Sin más. Bienvenido, Fran. Nada, bien hallado. Pasarás un ratito con nosotros esta tarde, ¿verdad? Por supuesto. Es un placer. Tenemos vía libre porque encima, pues tengo que decir que, bueno, luego serán protagonistas en el programa con su música, no con entrevista como teníamos pensado, porque íbamos a entrevistar a Jolly Joker, que iban a actuar este próximo sábado, día 13 de septiembre, en The Sorchi Sorcuncha Factoría, en Zorroza. Pero sabes que ese concierto se ha cancelado por problemas personales de uno de los miembros de la banda, al cual le deseamos que esos problemas personales pues se solucionen lo antes posible y que se encuentre una fecha para ellos también lo antes posible. Por supuesto. Así que hemos pospuesto la entrevista, no por nada, porque queríamos mantenerla igual, pero bueno, también en el sentido de que la fecha ya no estaba ahí y que ha habido cambios de planes también en sus vidas particulares, no hemos podido coordinar la entrevista con ellos, pero os puedo asegurar que en próximos programas, si todo va como tenemos previsto, Jolly Joker serán protagonistas aquí también con entrevista. Aparte que hoy, ya digo, luego pincharemos su música. Pero bueno, para ir arrancando, y como sé que ayer estuviste de concierto, pues quería preguntarte, ¿estuviste viendo? Bueno, desvelanos tú todo. ¿A qué banda estuviste viendo? ¿Dónde la estuviste viendo? ¿Y qué te pareció? Una banda de jovencitos que bueno, igual no conocéis. Uno está el Barón Rojo, que sonará en las fiestas de Valladolid, en la Plaza Mayor. ¿Alguna maqueta suya tengo? Sí. Por eso no quería, por hacerlo un poquito más misterioso. Bueno, la verdad es que Barón Rojo, como siempre desde niño, es de mis grupos preferidos, por mis hermanos, de ves discos, pues, quieras o no. Quizás sea el grupo que más he visto. Puedo decir que igual le he visto más de 20 veces. Igual más de 25, Antonio. O sea que le he visto hasta de... Con 11 años les he visto. Y bueno, pues ayer pues se animaban del pueblo para ir. Y digo, pues venga, vamos a ver a Barón Rojo, que quizás hacía antes de la pandemia que no les había visto. Y bueno, me pareció que hicieron un buen espectáculo. Estaba también la banda municipal de Valladolid con ellos. O sea, que fue sinfónico, mucho joven, fue sinfónico, mucho joven. ¿No? O sea, fue sinfónico. Eso, el concierto. Perdón. Sí, eso es. Disculpad, sí. Sí, bueno, para matizarlo. Si está la banda de música, digamos que hicieron un concierto sinfónico al estilo del que hicieron en Bilbao, en las fiestas de Bilbao, el año pasado. Eso es, sí. Y bueno, mucho jovencito veía ahí en pues con ellos detrás haciendo ese... Y bueno, la verdad es que fue más eléctrico que otra cosa. Y mucha gente, la verdad, que la plaza estaba llena completamente. Yo pensaba que no iba a haber tanto. También tengo que hacer un inciso y decir que me encantaron las fiestas de Valladolid. Muy buena organización, mucha gente. funcionaba mucho la limpieza, según acababa la gente marchaba, ya estaba la limpieza ahí, municipal. O sea, me ha parecido muy, muy bien organizado, las casetas, todo. Eso es un inciso que meto yo, Antonio. Y luego, volviendo al concierto, pues musicalmente excepcional, pero yo sigo diciendo que la voz de Carlos, con todos los respetos, cada vez la veo peor. Ayer la vi, hasta hacía gallos. O sea, pero bueno, como siempre, pues eso, haciendo sus temas clásicos. Y curiosamente, no sé si tú estuviste viéndoles la última vez que estuvieron en Bilbao, Antonio. No, yo no estuve porque vale. Fue un martes. No, la última vez te refieres a las de las fiestas de este sí, año. Sí, no, porque, no, porque era un martes a las 11 de la noche y servidor se levantaba a las 4 de la mañana. O sea, ah, claro. No, pues es que acabaron imposible, no, pero para mi edad ya no es recomendable. Es que acabaron con... Ya, es así. Acabaron, que yo creo que es la primera vez que les veo acabar con una balada. Igual era por... al estar con hacerlo más sinfónico, no lo sé. Acabaron con la de Siempre Estás Allí, que bueno, dice, no sé, para un concierto heavy te deja un poquito, no, vamos. No tiene por qué. Ya. Yo no, sí, pero... me parece un buen, a mí fíjate que me parece un buen tema para acabar, y no te diría que no les haya visto yo acabar con esa canción en alguna ocasión, porque no les he visto 25 veces seguro, pero sí les he visto unas cuantas. 25 igual eran 20, Antonio. Sí, bueno, yo unas cuantas les he visto, y no te diría que en algún caso, ya no sé si fue igual la previa antes de los bises, o a veces a la vuelta también la han solido utilizar, que también a veces dicen que es mal momento para meter una balada, ¿no? Cuando vuelve la gente un poco a la carga. Pero yo creo que una buena canción siempre es buen momento para tocarla, ¿eh? O sea, pues sí. Otro tema es que ya la sensación que te esté dejando el concierto no fuera de tu agrado. Eso ya es otro tema. A ver, yo ya te digo, el concierto, ya te estoy hablando, que seguramente sea de los grupos que más he querido y más me gustan, pero creo que ahora mismo Barón Rojo, bueno, pues eso, no... Yo sobre todo es la voz. Yo ya hace tiempo que he dicho que la voz pues falla, cojea, y había ni se entendía, y a veces incluso gallos. Pero bueno, también hay que decir que hicieron, cuando concierto para ellos, metieron varias versiones también, hicieron un homenaje a Ozzy, que se ha muerto hace poco. A Ozzy, es lo mejor. Bueno, no me con el Paranoid, ¿verdad? Hicieron un momentito. Luego también tocaron Purple, tocaron Rainbow, tocaron ACDC. Hicieron ahí cuatro versiones metidas dentro de la canción de Concierto para ellos. Y hicieron un homenaje, y ya dijeron que iba también en homenaje especial a Ozzy Osbourne. Y bueno, tocaron mucho clásico. Casi todo clásico, no sé, una que creo que tocaron de desafío, y lo demás todo fueron clásicos, de sobre todo de los cinco primeros seis discos. Y recordamos que el concierto fue, que no sé si lo hemos dicho, en Valladolid, en la Plaza... En Valladolid, en la Plaza Mayor, ¿no? Y... Sí, una capacidad, es un sitio con una capacidad de muchísima gente había, o sea, yo... No te podría calcular, pero muchísima gente. Una barbaridad. Bueno, pues yo... Y la verdad que estuvo muy bien. La gente coreaba las canciones. La gente, hay que decir que disfrutaron. Mogollón. Sobre todo los nostálgicos. Yo creo que había mucha calva. mucha calva luciendo cuando se veía la pantalla arriba de... Por cierto, el escenario era impresionante también. La organización también, yo quiero decir que el ayuntamiento lo ha hecho muy bien. Es mi impresión, ¿eh? Igual habrá alguno que dirá, pues no, a mí me ha parecido que está muy bien organizado, muy bien organizado. Y eso, ya te digo, musicalmente muy bien, pero la voz... Sí, bueno, viene siendo un poco la crítica que ya estamos escuchando desde hace mucho tiempo. Mira que estoy viendo aquí el DVD... que sacaron ya en 2008, la verdad que pasa el tiempo volando. En Bilbao. En Clave de Rock, no. El de Bilbao, no. Este fue después, creo recordar, después de lo que fue aquel concierto que grabaron en las fiestas de Bilbao, aquel desde Barona a Bilbao. Grabaron en Clave de Rock con la banda sinfónica de Mislata. No sé si... Anda. Sí. Bueno, yo no creo que estuvieran mal. el DVD. Tampoco es, en cuanto a discos con orquestas, pues hombre, discos en directo con orquestas, pues hay bandas internacionales que igual han hecho cosas más llamativas, pero no está nada mal. A Serpa no le gustaba, porque sé que en aquella época le entrevisté poco después, cuando vino con ellos, le pregunté por el DVD y me... Y bueno, le dio bastante palo, pero también ya sabes que entre ellos pues hay una muy poca amistad, pero también es verdad que no han dejado de tirarse flores a nivel musical, sobre todo Serpa no ha dejado de tirar flores, sobre todo a Armando de Castro, no a Carlos de Castro, que siempre le ha puesto como de que es un tío que nunca ha aportado absolutamente nada en la banda, ni siquiera componiendo, y si ya encima no tiene ni voz, pues imagínate, ¿no? Eso es lo que él, lo que diría José Luis Campuzano Serpa. José Luis Campuzano le he oído yo que le he oído incluso decir que los dos son virtuosos de la guitarra. A los dos, bueno, pues, Carlos la ha puesto un poco peor, que sí es cierto, pero que... Ahora lo tiene un poco más cruzado, por lo menos en las últimas entrevistas que yo les he escuchado, hablando de Barón Rojo. Y estoy viendo que el repertorio, fíjate aquí, dices que es raro acabar con Siempre Estás Allí, pero es que en este repertorio, en el que aparece en el DVD, no acabaron con Siempre Estás Allí, pero casi, porque luego simplemente metieron Zardás, la instrumental, o sea, que casi, así que no sé si casi, incluso se parecería a este DVD. No creo que pueda poner nada del DVD. Espérate, vamos a ver si lo tengo por aquí. O sea, lo que es del DVD es que estaría bonito poder ponerlo con la orquesta, pero no sé si voy a poder escoger la canción que a ti te gustaría. Si yo te dijera qué tema es tu favorito de Barón Rojo, ¿cuál elegirías? Tierra de Nadie, sin duda. Este no lo tocan, seguro. Ya, claro. A ver, si estaba. Sí, es cierto que cuando la última gira que hicieron con la reunión, con Serpa, y sí la hicieron, creo que en todos los conciertos. Fíjate que no la recuerdo. Pues te puedo hasta mandar algún vídeo con esa canción. Ah, ¿pero a quién te refieres? ¿A Barón Rojo o a Serpa? Barón Rojo. Es que Barón Rojo con Serpa. Cuando vinieron los Barones, sí que tocó Tierra de Nadie en Bilbao, que no la estaban tocando, fíjate. O sea, yo con los hermanos, estando solo los hermanos, nunca he oído o que la hayan tocado Tierra de Nadie. Sí he oído canciones que, pues, yo que sé, por ejemplo, Anda suelto Satanás, a veces la tocan, a veces no, por poner un ejemplo, del primer disco, cambian algunas, vuelven con otras, pero Tierra de Nadie solo lo he escuchado con Serpa. Y sí es cierto que en la reunión que hicieron, esta que acabaron tan mal, yo les escuché. Pues, fíjate que no la recuerdo, aunque es posible que sí. Y recuerdo que en Bilbao dijeron que no la habían tocado habitualmente los Barones, ya cuando no Barón Rojo, sino los Barones. Sí. Pero que en Bilbao la querían tocar, y quiero apuntarme, no sé si es por mí o no, pero quiero apuntarme el tanto de que en la entrevista que tuve con Hermes Calabria antes del concierto, yo le comentaba que era mi canción favorita, y me dijeron, pues no la estamos tocando de forma habitual. Y en el concierto casualmente dijeron, mira, esta no la estamos tocando, pero hoy aquí sí la vamos a tocar. No sé si porque quisieron tener el detalle, yo se lo comenté en la entrevista o por lo que fuera, y fue... Bueno, no fue la canción que mejor os quedó, también hay que decirlo, porque igual no está... Ya, pues si no la ensayan también. Claro, pero no pasa nada, el detalle a mí ya me pareció fantástico, y a mí también es la canción que a la larga se ha convertido en mi favorita de Barón Rojo, y mira que están Hijos de Caín, el propio Resistiré... Y todo el volumen brutal, Metamorfosis, Larga Vida al Rock and Roll, me quedo con toda la etapa de Serpa. Con toda, hasta Ostinato, que tuvo críticas brutales, pero me quedo con todo. Pues mira, vamos a escucharla, porque algunos estamos, aunque no fue de las que ayer viste en directo, por supuesto, pero yo creo que siempre es buen momento para rescatarla, y más en estos tiempos donde algunos cada vez más, siempre nos hemos sentido un poco en ese camino, ¿no? Ahí estamos ahora. De no saber muy bien, porque yo no quiero, la verdad que a uno no le gusta ir por un camino solitario. Lo que sí le gusta es la libertad, y a veces va unida una cosa a la otra. La soledad a sentir que eres libre, claro. A veces va unido, pero la verdad que no es algo que me guste. Evidentemente a todos nos gusta arroparnos en otra gente, pues que va un poco en consonancia con nosotros. No estamos completamente solos, pues porque, por ejemplo, cuento contigo y cuento con otra mucha gente con la que puedo hablar tranquilamente de un montón de cosas, y muy buenos amigos, y no necesariamente en una misma línea de pensamiento concreta, pero sí... en el sentido de respetar esa libertad, cuando menos, ¿no? En este mundo bipolar que nos crean a nuestro alrededor, ¿no? Y que parece que te dicen cada vez más que tienes que elegir, que tienes que estar en un bando, y que a ese bando ya le tienes que dar toda la absoluta razón, y seguir los pasos que digan, no sé, desde las altas instancias, porque si no ya no estás apoyando del todo la causa, ¿no? Eso, si no, poco... puedes, puedes llegar a ser fascista. Estamos, o lo que sea, o lo contrario, da lo mismo. ¿Te van o a... lo contrario, ¿sabes? Sí. Me ha ocurrido eso como... O lo contrario. Cada extremo te empuja hacia el otro. O sea, es una cosa como... Curiosa. Eso es. Cada extremo te empuja hacia el otro porque ya no encajas con ellos. Entonces tienes que estar con los otros por narices. Bueno, pues Tierra de Nadie creo que lo representa muy bien. Me parece una de las grandes letras de José Luis Campuzano y de Carolina Cortés. Yo creo que esta era ya de José Luis Campuzano. ¿Solo suya? Creo que esta ya sí. Hostia, bueno, creo, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Yo creo que en todo lo que escribió, por lo menos para Barón Rojo, en todo lo que escribió Serpa, seguro. No, no todo escribió ella. En una entrevista se lo oí yo. Pues... Pero bueno, que igual esta sí. No, no te diría que... Pues es un temazo que dio título al disco, de ajo ya no me acuerdo, el año 89 fue o... 86. 86. Lo he dicho, lo he dicho a 89 era Ostinato. Joder, macho, ya no, si ya pierdo la noción. 88, te estoy diciendo de memoria, ¿eh? 88 era No va más, ajá. 87, ¿cuál era? 87, 86. Bueno, el caso es que ya es como el disco igual que se considera que rompe con lo que fueron los clásicos, clásicos, clásicos del grupo, los que todo el mundo tiene como muy mitificados, ¿no? Pero sin embargo yo sí que creo que es un disco que tiene muy buenas canciones. Por ejemplo, El precio del futuro, ahora que se me viene a la cabeza, me parece un auténtico temazo también, que sigue estando muy de actualidad en este futuro. Picos de oro. Pico de oro es, sigue estando, vamos, parece que la has escrito ayer mismo, pareciera que, la, sí. que la han escrito. Y este Tierra de Nadie pues siempre está bien para cuando uno se encuentra, que no siempre es así, también tengo que decirlo, ¿eh? Pero sí me gusta mantener un camino libre y, oye, si hay que dar razones, se dan. Por supuesto, y si hay que apoyar causas, se apoyan, por supuesto. Pero siempre con esa independencia y no vendiendo tu cerebro, bueno, vendiendo no, regalando tu cerebro a una línea de pensamiento que alguien dirige por ti. Así que este Tierra de Nadie creo que refleja eso de maravilla, pues lo ponemos y seguimos contigo en este café con Fran vía teléfono. Por supuesto. Por la madre tierra. falsos mesías te engañarán. Esta es una tierra de nadie ya, en un sombrío lugar, entre dos bandos que al atacar te atacan a ti, no puedes huir, tiran a por ti. No escucharás fabuloso tema, uno de esos temas que no tienen estribillo, porque no tiene estribillo, pero sin embargo es que es enorme de principio a fin, no tiene desperdicio. Sí, sí, sí, es, se pone la carne de gallina, es impresionante. Y la letra, bueno, los... estribillo es tierra de nadie, cuando dice... Sí, bueno, no tiene estribillo como tal, no se repite. No se repite estribillo. Prácticamente nada. Nada, o sea, nada. Solo, lo único que repite es el título. Es en esa línea tipo, ahora que me venga a la cabeza, por ejemplo, Días de Escuela de Asfalto. Que es un tema, sí, que lo mismo, no repite absolutamente ninguna letra, prácticamente. O sea, sí, yo creo que no repite nada, todo hacia adelante. Ahora que me acuerde también, incluso el fin del recital de Los Suaves también es una canción que va en esa línea. Si te das cuenta, no la conozco. Pues yo creo que esa tampoco repite, cambia la letra constantemente. Puede repetir alguna melodía, evidentemente, pero no tiene sentido a nivel de letras, que por lo tanto no lo hace un hit, pero sin embargo es una grandísima canción. Que yo entiendo que sigue muy de actualidad, sobre todo para los que ahora mismo nos identificamos con esta línea, digamos, un poco de libertad de pensamiento que tanto cuesta en estos tiempos de polarización. Pero intentaremos mantenernos firmes. Además, te doy la razón, por cierto, que en 2010 me has mandado un vídeo y sí que la tocaron en aquella gira de reunión. También tengo que decirte que en 2010 igual no era mi canción favorita de Barón Rojo, se ha convertido con el tiempo. Claro, a mí también, ¿eh? Claro, puedo decir que a mí también. Y entonces, por eso igual no tengo el recuerdo, pues porque en aquel momento, pues vete a saber, igual pensaba de una manera, bueno, igual no, seguro pensaba de una manera diferente. Un día eres joven, pues fíjate, me quitas 15 años y ahora te consideras como ya, digamos, bastante maduro, aunque alguno que tenga más años que yo dirá, queda, hombre, todavía no. Pero claro, me quedarían 29 años si me quitas 15 años. Y claro, se ve el mundo de otra forma. De otra forma. 29 años y era, la vida estaba de otra manera también, ¿eh? También, a veces lo pienso, si no es que el mundo, si el mundo ha girado, si que es lo que ha pasado. No, si es porque tengas 29 años. Sí. La vida se miraba de diferente forma, incluso las ideologías. Sí, que es muchas lo que, cosas eran diferentes. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? ¿Qué experiencias he vivido? Pero claro, veo las cosas como que se les ha dado demasiada vuelta de tuerca en algún caso. Y eso es lo que te hace ver las cosas de otra manera. Por lo menos eso es lo que creo yo. Sí, pero bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y quedarte en esa línea en la que das razones a quien crees que las tienes y la quitas a quien crees que no y no te casas con nadie, sin más. Eso es. Eso es bueno, con el rock and roll sí, y con el heavy metal. Sí, hombre. Que eso, eso es algo que nos gusta, que nos apasiona y que, por supuesto, es lo que nos tiene aquí. Pues vamos a seguir avanzando, si te parece. Sí. Y como pinchábamos para terminar el programa Pólvora la semana pasada, y no decíamos el título del disco, vamos a decir que nos trajiste una primicia absoluta que a mí se me había pasado, porque habían editado Pólvora, de la banda valenciana, hacía tan solo un día su nuevo disco, Volumen 11. El disco, sí, sí, y la canción era de 5 días, por eso cuando lo vi yo sabía que el disco no había salido. Claro, fíjate, tuvimos a Corazones Eléctricos como banda invitada y aprovechamos la ocasión, pero es que resulta que los excompañeros de Pau Monteagudo, pues resulta que editaban disco precisamente en ese momento. O sea, que posiblemente, si se me permite, igual a la vez que se entreviste a Jolly Joker, pues quién sabe, teniendo en cuenta que comparten vocalista, igual también aprovechamos para presentar el nuevo disco de Pólvora. Pues estaría muy bien, estaría muy bien. Tú de toda esa familia, digamos ya, Jolly Joker, Pólvora, Corazones Eléctricos, ¿tienes alguna predilección? Pues fíjate. O te pongo en un mete. Me pones en un umbrete, a ver, estoy por los dos, sí. O sea, mira, estoy por los tres, si te voy a decir. Me quedo con el Pau de Ushuaia, uh-huh. Y ahora me voy con Pólvora, cada vez me gusta más, es rock and roll, y cada vez me quedo más con ese rock and roll ahí. Pero Jolly Joker tiene ese recuerdo, me recuerda muchísimo, muchísimo a Multiclub, y... O sea, no sé por cuál cogería ahora mismo. Igual cogería ahora, fíjate, me la voy a jugar a Pólvora, fíjate. Y si no, igual nos quedamos... Que creo que sería lo que no... Igual, como dices tú, con el paso de los años atrás sería lo que no habría elegido. Y si no, igual nos quedamos con la matriz, que sería Ushuaia. Sí, por supuesto. Si metemos a Ushuaia en la ecuación... Ya está. Vale, ya pues a Ushuaia entonces la sacamos, vale, entonces he hecho bien. Pues claro, claro, si al final te vas a quedar con la banda principal, digamos, de donde ha salido todo lo demás, pues, pero bueno, elegir entre los otros tres, pues bueno, pues... Sí, he de decir que el primer disco de Corazones Eléctricos me gustó bastante. Ahora reconozco que está muy bien hecho, pero no encaja con mi gusto musical, lo cual no quiere decir que no reconozca que esté muy bien hecho y bien. Y lo he escuchado, me dio para escucharlo y sé que es... que está bien, pero claro, eso es como reconocer, no es tu gusto, pero reconoces que está bien, no sé si me entiendes, Antonio. Sí, claro que está bien, pero a ti no te gusta porque ha tirado más hacia el grunge, y a ti el grunge sabemos que no te gusta mucho. De hecho, es que, hay hasta un homenaje en la letra al propio Kurt Cobain, o sea, que fíjate, ya con lo que a ti te gusta ese personaje. Y ojo, que con Ushuaia tenía algún retoquillo por ahí y tal, pero no era lo mismo. Que es una influencia natural suya, es más que evidente. Y bueno, cuando decimos que elegimos uno es por poner uno por encima de otros, pero lo inteligente en este mundo de la música es quedarte con todas las bandas que te gustan. Quiero decir que escuchar a unos no significa excluir a otros, ni mucho menos. De hecho, me apetece hacer un repaso por la saga. Vamos a empezar por Pólvora y luego, si te parece, recordamos el concierto de Corazones Eléctricos y así, aunque no te guste, te hago escuchar un tema del último disco de Corazones Eléctricos. No, es que quiero que me obligues. Pues te voy a obligar porque a mí me ha convencido bastante el disco, fíjate. Pero bueno, de momento suena Pólvora. Volumen 11, nuevo trabajo discográfico de la banda valenciana. Escuchamos Carretera. Cuento años, me quedé en mis 15 y me va. actitud y rock and roll completamente directo, con el gran estribillo y sin miramientos. Puedes llorar y el problema va a seguir igual. Con esta premisa, pues es mucho más fácil que se incendie esa pólvora, ¿eh? ¿Cuál no te doy, perdón? O sea, con esta premisa, cuando digo, sonando así de directo, contundente, incendiario, podríamos decir, pues que la pólvora arde sola. Exactamente. La mecha sí, tira sí. Para adelante, que no veas. La verdad que pega bien la voz de este chico. La verdad que el cambio está muy bien. De Lazy Lane, también vocalista de Jolly Joker, que sonarán luego, porque ahora quería precisamente que escucharas un tema de Corazones Eléctricos. Si no tienes mucha prisa, quédate con nosotros hasta que quieras, pero quería que escucharas algunas cosas que tengo por aquí que pueden ser de tu interés. Entiendo yo, pero bueno, como sé que vas a escuchar el programa después independientemente, pues ya los escucharías, así que tú estate con nosotros hasta que quieras. Por mí hoy, casi hasta el final del programa, si quieres. Que, por cierto, vendrá con sorpresa, ahora diré por qué. Va a haber un extra. Bueno, debido al 25 aniversario de Zopa y Gratia, que se va a celebrar en estos días, pues va a haber una banda tocando, que no voy a hacer la entrevista yo directamente, si voy a estar aquí en el estudio, pero se va a entrevistar a la banda que va a estar actuando en el próximo sábado dentro del evento del 25 aniversario de Zopa y Gratia. Sin más, y como es una fecha especial, pues me apetecía dejarlo como un extra dentro de nuestro propio programa, pues por si alguien se anima un poco a venirse por aquí este sábado, que va a haber cositas relacionadas con Zopimpe y Ratia. Por supuesto. Yo personalmente estaré viendo a Corazones Eléctricos. Ya sé que tú tenías el plan de Jolly Joker. Yo en principio también. También te digo que, ¿cómo puede ser posible que vinieran a tocar las dos bandas valencianas el mismo día? En diferentes salas en la misma ciudad. Siendo un estilo... A ver, no es el mismo estilo, pero podían encajar en un mismo cartel. Sería más sospechoso si había venido pólvora. Ya, todavía sería peor. Sería más derbi todavía. Pero yo creo que, no sé, yo quiero pensar bien que ha coincidido. Digamos que si venía pólvora y tocaban Corazones Eléctricos, sería un derbi Atlético y Real Sociedad, y en este caso podría ser un Atlético a la vez, por ejemplo, yo que sé, o algo así. Sí, un Atlético de Asuna, o Real Sociedad de Asuna, me da igual. Pero derbi al fin y al cabo, porque tenemos a dos bandas que podrían compartir seguidores y tocando cada una en diferentes sitios en la misma ciudad. Antonio, te voy a contar un detalle que igual no se acuerda los de Jolly Joker, los componentes, que pasó conmigo hablando, porque merece la pena, y no voy a poner Corazones Eléctricos. Estábamos en el concierto, que ya sabes tú, del Dungorri. ¿Dungorri se llamaba? Dungorri en Yodio, donde vi en Yodio, sí, señor. por primera vez a Buda Sam. A Buda Sam, exactamente. Y también a Jolly Joker. Ah, Jolly Joker. Ah, mira, pues yo sí, también. Fue la primera vez que había, era el primer disco, además, sí. Bueno, pues ya me gustaron mucho, estuve hablando con ellos, y les dije, joder, ¿dónde sois tal? Me dicen, va, de Valencia. Yo no sabía, tú ya sé que les conocías, pero yo no sabía que eran valencianos y me gustaron muchísimo. Y digo, joder, pues ahí hay un grupo que me encanta que se llama Ushuaia. Se me quedaron así, pues no suena y tal. Fíjate lo que es el paso del tiempo. Bueno, pues, no sé si se acordarán de ese detalle, pues, pero lo hablé con todos los componentes. Pues finalmente se encuentra dentro del camerino. Se encuentra Lazy Lane con tres Ushuaia, cuyos nombres ahora no puedo decir porque no me acuerdo de memoria de ellos, pero vamos. Con y yo. Israel, no me acuerdo más. Bueno, en definitiva, los tres componentes de Ushuaia pasaron a pólvora. Pau Monteagudo pasó a Corazones Eléctricos y se bifurcó la banda, que actualmente no se ha llegado a decir que esté separada. Y el bajista, que era el hermano, ¿no? Que debo recordar. Mira, ya no me pregunto. Que es el único que falta, que podía haber ido a Corazones Eléctricos. Ya no me pregunto tanto. Lo que sí te digo es que en la página web de Ushuaia, que sigue activa, se anuncian las noticias de ambos grupos. Ah, mira, qué bueno. Tanto de pólvora como... Sí, el otro día preparando la entrevista con Corazones Eléctricos, pues dije, voy a meterme en la web de Ushuaia para repasar un poco algún dato, que luego, como podéis apreciar, se olvidan, porque no te acuerdas de los nombres de todo el mundo ni de muchos detalles, pero para preparar el programa en el momento, pues repasas algunas cosas. Y mirando la página me encontré con que se anunciaban los nuevos discos de un grupo, los nuevos discos de otro, los nuevos planes, las nuevas giras. Pero luego, sin embargo, cuando le pregunté a Pau, la banda dijo que estaba paradísima. Lo que nunca dijo es que estuvieran separados, digamos, que no existan. Así que entiendo que si algún día les da la gana, pues volverán a juntarse y volverán a funcionar, aunque de momento están funcionando por separado. Pólvora tiene nuevo disco y Corazones Eléctricos estarán este próximo día 13 de septiembre en la sala Esquena de Bilbao. Entrada gratuita para menores de 25 años. Buen detalle. Y tú y yo no yo creo no nos dejarán, no aparentamos. Por poco, pero no. Vale. por poco, pero no. Yo creo que no va a ser posible. Pero bueno, ahí estaré yo porque al final me iba a ir a Jolly Joker, luego me decanté por Corazones Eléctricos, pues bueno, pues porque he visto, no les he visto nunca, y a Jolly Joker sí, esa es básicamente la razón. Y finalmente, pues tú te has quedado sin plan, si quieres cambiar, vente conmigo. Pues lo tendré que pensar, porque son las fiestas de Miribilla. Bueno, pues si quieres... ¿Dónde me llevas tú? Por... luego o sea que... seguro que sigue habiendo fiestas después del concierto de Corazones Eléctricos. Pues eso... También, no sé cuándo, ¿quién me han invitado a ver a Sauron? También, ahora, ¿qué día es? ¿El viernes? El viernes también, el sábado. También me habían invitado, el sábado 13. Sabes que me han invitado a ver a Sauron y mírame, pues me apetece más ir a ver a Corazones Eléctricos que a Sauron. Hay porque del estilo de Sauron, con todos los respetos que me gusta, pero hay muchos grupos de ese estilo. Y de Corazones Eléctricos, a pesar de lo que hemos hablado, no hay tantos, es una cosa diferente. Bueno, pues a mí... Me estás convenciendo en la radio. Fíjate, yo soy así de raro, igual por gusto personal Sauron sería el que más me gustaría, pero como ya les viene el Z también, me gusta ver cosas nuevas. Claro. Y entonces pues me decantaba por Corazones Eléctricos. Yo ya veo las cosas un poco de esta manera ya. Si ya y porque ahora, yo creo que hará más falta público también en la Esquena. Sí, bueno, yo es mi forma de a veces de pensar un poco las cosas, de dónde vas, dónde no vas, y dices, bueno, pues si hace más tiempo que no he visto a este grupo, o no lo he visto nunca, pues me suelo decantar por ello. A ver, también te digo que depende, si el mismo día tocaran Iron Maiden, pues igual sí me voy a ver a Iron Maiden, aunque les haya visto 13 veces o 14. Es posible, pero claro, por ponerte un ejemplo, o King Diamond, alguien que me flipe muchísimo. Pero cuando son grupos que, claro, me gustan... King Diamond, antes que a Maiden verías el que has dicho ahora. Claro, por supuesto, sí, a mí King Diamond es lo más... Más que nada porque Maiden ya, pues... Porque King Diamond es de lo más, yo qué sé, de lo más grande que pueda haber en lo más, este, lo más. Este lo más. Yo podría decir ahora mismo que lo más. En este planeta, vamos. Yo, para mi gusto, ¿eh? Completamente inimitable, vamos. No me tires que mira que pincho algún tema luego, ¿eh? Como, pero pues bueno, a mí me, bueno. Pero vamos a ir con un momento con esta saga, sí, que comentaba, con la saga esta valenciana que ha salido de Ushuaia, digamos, las bandas que han salido o que tienen relación con Ushuaia en cierta manera, porque Jolly Joker no sale de Ushuaia, va por su propio camino, pero cuando tienes al cantante que está ahora mismo en Pólvora, digamos que ya lo une, ¿no? Es un poco como la claro. Este tipo de saga, podemos decir, ¿no? Que va un poquito en... Tiene esa ligazón, vamos a decir. Venga. La saga La Paella, la vamos a llamar. Eso es. Pues Sueño de una noche de verano, a ver qué te parece, porque yo, me parece que es un disco que muy sincero en todos los sentidos, y a mí sí me ha atrapado. Escúchalo. Sentado en un... Cierto que no tiene fin. La noche teje su silencio para mí. Llueven lágrimas de luz. Hay un espejo con su marco ornamental. En el reflejo veo flores de neón. flotando frente a mí. Del otro lado hay una flor en un fusil. Bueno, pues ahí teníamos ese ese temazo, Sueño de una noche de verano, de Corazones Eléctricos, banda que el 13 de septiembre actúa en la sala Askena de Bilbao, y que a mí me parece un tema fabuloso, y el disco también me parece un disco fabuloso. Sí que es verdad que saca a relucir ese lado igual algo más minimalista, más noventero, por decirlo de alguna forma, aunque bueno, Ushuaia no era una banda de hard rock tampoco al uso, no, clásico, por supuesto, o sea que... pero tampoco daba esta entonación que da las canciones. Como, perdón, parece que es Kurt Cobain cuando. Pero si en Nirvana no tienen un solo de guitarra como este, ni en toda su carrera. Eso, la duda ofende. Por eso te digo. Y luego pero no sé... escucha, yo hablo de la entonación, de cuando empieza a digo, coño. Porque me recuerda al otro Ruby. Rasga un poco más la voz. Igual quiere transmitir una sensación más de... Claro, el disco es de amor y rabia. Y ya, claro. Quiere un poco transmitir esa... No sé, esa profundidad, esa desazón muchas veces también, porque tiene letras que realmente son muy profundas. Así que yo en este sentido, no sé, igual me estoy volviendo un poco grunge. No lo sé, pero en este caso, o igual, porque no es que sea muy grunge, aunque sí que hay bandas que me gustan. Pues no me parece lo mismo Nirvana que Alice in Chains, por ejemplo. Que Alice in Chains me parece un grupazo como la copa de un pino, ¿no? No sé, me encanta ese tono más Black Sabbath que tienen, por ejemplo, ellos, y más elaborado. Y Nirvana, pues sí que es verdad que se me queda un poquito más, no sé si decir simplón, pero tampoco voy a ir yo de... Me gustan las cosas un poco más complejas, aunque luego nunca se sabe qué canción te hace tilín, ¿eh? Que luego yo de ese estilo juntaría todos los grupos y salvaría 4 canciones, 5, alguna de Pearl Jam. Alice in Chains puede ser. Son Garden también, no están mal. No son malos. Bueno. Es que como no, nunca me ha, no sé, es como cuando tienes un, como aquel que te dice, joder, el jazz qué bonito es, pero te pasa el sonido de jazz, el profundo, el que hacía Chick Corea y todo eso, y dices, joder, está muy bien, pero es que me parece todo el rato lo mismo. Pues a mí, esto, no sé. Con la música me pasa un poco también como en la vida personal, que vas variando y no te opino lo mismo hoy que lo que opinaba hace, pues, 20 años. Hace 20 años no salía de Judas Priest, Iron Maiden, el heavy metal clásico, digamos. Sí, sí, sí. Empiezas a hacer radio, que eso también a mí me ha marcado mucho, claro, porque llegan ya un montón de cosas y aprendes a abrir un tanto la mente. Y, claro. Y luego va pasando el tiempo y resulta que descubres que bandas que desechabas, de repente un día te encuentras tarareando una canción y dices, coño, si esto está bien. No te llegan nunca a cautivar tanto como los discos con los que has crecido, digamos. Nunca te va a, no te va a marcar igual. Y yo he crecido escuchando heavy metal. Para mí entonces el grunge era el enemigo del heavy metal, y encima entonces eran los últimos coletazos de la industria discográfica fuerte, digamos, y parecía que eran los que estaban enterrando el heavy metal, ¿no? De heavy metal, sobre todo del glam metal, aquel que llamaban, que le pusieron a parir, además, es que pues se fueron a por él directamente. Sí, pero bueno, ahora la situación es diferente, las bandas van más por libre precisamente, y creo que se puede disfrutar de la música de una forma también más, no sé, más abierta, no está todo mercantilizado, digamos, y lo que transmite Corazones Eléctricos, a mi modo de ver, es puro corazón, sentimiento, valga la redundancia con su nombre, autenticidad, y luego el mensaje de este disco, los mensajes hay que escucharlos, ¿eh? A mí ya la primera frase... Hombre, las letras de Pau la primera son frase, muy buenas. Mira, la primera frase de Canción Urgente, estoy cansado, no sé si dice estoy harto cansado, estoy cansado de sumar en un mundo que me resta. Ese sentimiento que hemos tenido muchos de este mundo en el que yo no digo que nadie nos empuje hacia atrás, pero es verdad que cuando emprendes un proyecto, aquí en esto que todo el mundo se llena la boca de que es el emprendedor, tienes que hacer cosas, digo sí, y cuando empiezas a hacerlo ¿qué apoyo encuentras en este país donde hasta los grandes de la música, hasta los grandes de la música, tanto dentro, digamos, del periodismo especializado, por decirlo así, como de la propia música, los grandes del rock, se tienen que estar buscando las habas como pueden? Si aquí no ha habido nadie que... no sé si ocurre en otros países, yo creo que no, pero en España no se valora nada. Nada. No se valora nada. De norte a sur y de sur, de este a oeste. Eso nada. Es. Hay, como hay cosas más importantes, que también lo entiendo, pues te puedes encontrar con gente grande que viene a tocar y tiene que suspender un concierto porque no va ni Dios, porque no es lo que está en el candelero en ese momento, no es lo que está en boga y no están martillando por todos lados con él, ¿sabes? O sea, pues... Entonces, claro, eso te echa mucho para atrás. Yo aquí en la radio no tengo ninguna pretensión, también lo tengo que decir, y eso hace que cuando uno va haciendo los programas, siempre y cuando va solventando los problemas técnicos, el poder hacerlos, que la función es poder hacerlo medianamente bien, pues uno tira hacia adelante, porque es que precisamente nunca has esperado nada. Has recibido ya mucho más de lo que esperabas. Pero ocurre lo mismo con la radio, entiendo, ¿eh? Con gente que a veces ves quién viene a pinchar música, yo qué sé, yo he visto a grandes, no voy a decir tampoco ningún nombre, pero te viene a pinchar música cualquier locutor, el que se te ocurra, el más grande, mira, me da igual, mira, voy a decir nombres, venga, el pirata, me da igual, el que quieras, no, el que quieras, y te encuentras con que es que a la gente se la suda, o sea, le da igual. Sí. O sea, y estamos hablando de alguien que fue pionero, que yo no digo que le tengas que adorar tampoco en el sentido de que sea sobrehumano, pero que el respeto lo tiene completamente ganado, y si a él no se le presta atención, ¿dónde vas tú, alma de cántaro? Claro. Y es donde te das cuenta, pues eso, que al final haces esto pues como el hobby que es, por eso pues ahora últimamente nos lo tomamos con más calma, charlo contigo y oye, resulta que a la gente luego recibes comentarios, a la gente le gusta y le entretenemos y yo estoy sorprendido gratamente, por eso te digo, que... de la cantidad de gente. A ver si en el pasado me he estado equivocando en darme un atracón de música nueva, venga a poner bandas y bandas de nombres que luego no te acuerdas ni que los has pinchado ni la gente se acuerda de que los ha escuchado, y resulta que era mejor que tuviéramos un poquito de dinamismo hablando y no sé. No, todo está bien, yo creo que todo está bien, Antonio. A ver, lo mantendré, ¿eh? Mi intención es seguir apoyando la nueva música, como estamos mostrando hoy, que hemos pinchado lo nuevo de Pólvora. Corazones Eléctricos es de 2023, o sea, también es un disco relativamente nuevo y además van a estar tocando este fin de semana. Y de Jolly Joker voy a pinchar también el nuevo disco, ¿si te parece? Hombre, ya estás tardando, no sé aquel, Antonio. Es curioso que a estas alturas de su carrera pongan a un disco como la banda, Jolly Joker. Ya. ¿Para ti qué significa eso? Porque hay veces que no significa nada, otras veces sí, ya le preguntaré a ellos, ¿eh? Pero... Volver a empezar, yo pienso, ¿eh? Volver a empezar, raíces, no sé. Pero pienso yo, igual me equivoco. Pues yo siempre he pensado que cuando se pone Jolly Joker... A ver, me he encontrado con todo tipo de respuestas. A veces es simplemente que no se nos ocurría un título. O sea, y te quedas así como, pues vale. Pero otras veces es que dicen... También puede ser, oye, es que eran los cuatro componentes que están ahora. Dirían cada uno una cosa y dirían, pues mira, pues nos quedamos con el nombre porque no coincide, por ejemplo. Para mí, sin embargo... Siempre que se llega a poner un... Ya cuando llevas... No sé cuántos llevan exactamente. 4 o 5 discos, no me acuerdo. 4, creo que... Bueno, cuando ya llevas varios discos y no es el primero, el que se llama como la banda, a mí siempre me ha parecido que es que ha llegado la banda al mayor nivel de madurez o de satisfacción con lo que ha hecho. Pero no tiene por qué ser por eso. Pero siempre me ha dado como esa sensación, como decir, esto ya definitivamente somos nosotros. O lo que queríamos ser, o lo que en nuestra cabeza imaginábamos. Aunque se haya perdido la frescura que muchas veces los fans... siempre añoran de los primeros discos, pero se llega a un grado de madurez igual superior y las bandas quedan como más satisfechas del trabajo que hacen. Pues sí. ¿Qué digo yo, Pero estoy metiéndome en la mente de los músicos. Ya hablaremos con... También me he metido yo, Sí, ya hablaremos con Lazy Lane si todo va bien y presentaremos esta obra. Recordemos que... Hombre, si puedo estoy yo también, hombre, ese día. Pues recordemos que no van a estar actuando este sábado 13 de septiembre en Zorroza, en The Sorches Orcuncha Factoría, porque se ha cancelado esa actuación y buscarán una nueva fecha. Esperemos poder anunciarla pronto. Escuchamos un tema no de los más potentes, pero me ha gustado mucho pues lo que respira precisamente este Broken Glass, y cuando hablamos precisamente de una banda de hard rock, pues que siempre ha tenido ese aspecto gamberro, pero que ya es capaz de llegar a estas cuotas de madurez. Me encanta este tema, Broken Glass, Jolly Joker. Muy bueno. Friendly hand. pues una banda que en su día estaba como mucho más bueno, que sí, siguen estando en parte, ¿eh? No quería perderme esa parte final tan, tan Skid Row, ¿eh? Quería, sí. Qué temazo, ¿eh? Sí. Qué temazo. Sí. Está ahí entre un rollo Skid Row Multiclub, el grupo en sí, y esta me recordaba esas baladas de Sebastián, ¿eh? Sí, siempre, siempre han sido muy Multiclub. Multiclub, Guns N' Roses, Aerosmith, Skid Row. Siguen ahí, pero sin embargo, habiendo macerado mucho su estilo. Ya no es una banda. Sí. Pues que vaya tan a saco, ¿no? Tiene... Aparte, que estos grupos hacían muchas canciones de dos tiempos, no digamos así, entre balada y canción de dos tiempos. Sí, de medio tiempo. Y este, sí. De medio tiempo, sí. Perdón. Sí, bueno, y... no sé si dos tiempos se dice también, tampoco vamos a decir de perfectos, ¿eh? Pero bueno, sí. Yo suelo decir medio tiempo. Vale, pues... pero bueno, que es muy... Joder, a mí me encanta, o sea... Y este es un temazo. Bueno, a ver si pues, podemos escuchar contigo tres temas más antes de... Bueno, lo que tú quieras, ¿eh? Que ya te digo que te puedes quedar con nosotros hasta las 8 si quieres. Y, de hecho, te comentaba que a las 8, si la gente quiere quedarse un poquito más con nosotros, estaremos entrevistando a la banda que estará actuando aquí en Luchana, en el barrio de Luchana, Baracaldo, en el 25 aniversario de Zopimpa Irratia, que el próximo día... Bueno, va a haber, mira, voy a decir lo cuáles son los eventos. Mañana yo estaré aquí en la radio en los estudios, pero solamente se me escuchará con una entrevista que me hará Javier Duque Gurruchaga, porque va a estar hablando, bueno. Va a estar hablando con gente que ha hecho programas a lo largo de estos 25 años. A ver si podemos grabarla, subirla a internet y darle un poquito de bombo, porque mañana pues habrá un programa especial a partir de las 7 de la tarde aquí en Zopimpa Irratia, donde, como digo, pues por lo menos en parte tomaré yo parte del mismo. El viernes, día 12 de septiembre, habrá una charla sobre fútbol con exjugadores del Athletic, no sé si se ha confirmado quién va a venir y quién no, en la Casa Social, y a las 8:30 de la tarde habrá animación callejera con la participación de las corales Lagun Beti y Mutil Saharra. El sábado es el día, digamos, el grueso de la celebración, porque a las 11 habrá juegos para niños con hinchables en Serralta Kulturgunea hasta las 2 de la tarde. A las 12 habrá animación callejera, comida popular, ahí estaremos. A las 3 de la tarde. Y a las 6:30 de la tarde, actuación musical con Pintonics, que será la banda Pintonic, creo que es sin ese al final, que se pasará por aquí a última hora para hacer una entrevista, que, como digo, no haré yo. Yo qué tampoco, bueno. Tampoco yo. O sea, esto lo han hecho mis compañeros, sobre todo Javier Duque Gurruchaga, como digo, que es artífice en buena medida de que nosotros estemos aquí haciendo este programa de radio, y nunca tendré palabras suficientes para agradecerle lo que para mí ha supuesto conocer, estar y participar en Zopimpa Irratia y hacer aquí La Mirada Negra, porque prácticamente pues lo debo todo a ellos. Si no hubiera tenido radio, sí. Pues no sé si algún día me hubiera puesto en casa por mí mismo a hacerlo. Igual ni te habría conocido yo. Eso, igual no nos habíamos conocido, no sé qué hubiera sido mi vida, pero el caso es que un día caí aquí, me puse a hacer un programa de radio, y si la radio lleva 25 años, nosotros llevamos 22. Sí. Casi estábamos aquí desde... Por tres añitos no estamos desde el principio. Pues fíjate. Y bueno, bueno. El domingo, la banda de música municipal de... Tractando banda municipal de Baracaldo, supongo. En Serralta también, en el patio interior. Todo aquí en Luchana, como digo, en el barrio de Luchana. Sí. Y hará una animación callejera por las calles de Luchana con todos los grupos del barrio. Si estuvierais del grupo Amaya, Luchana con Dulchaineroak, Banda de Cartón de Llano, Banda de Cartón Chiqui, Chalaparta Itinerante y Albocaris. O sea, ese es el plan para esta celebración del 25 aniversario de Zopimpa Irratia, radio de la cual formamos parte desde el principio. Tuvimos un periplo donde hicimos dos programas, digamos, independientes, que al final venían a repasar la actualidad del heavy metal. Estuvimos en BFM un tiempo, pues nos gustó conocer otro estudio también y hacer dos programas, que al fin y al cabo nuestra intención es difundir el heavy metal, y se nos dio esa oportunidad. En aquel momento pudimos hacerlo y lo hicimos. Ahora estamos en la Euroguita Masaspi Irratia también, conectamos con ellos, pero no tengo tanto tiempo y tanta capacidad para hacer un programa diferente en dos estudios diferentes y poder compartirlo en ambas radios, porque al fin y al cabo a mí lo que me gusta no es decir estoy en esta radio, estoy en la otra, sino que es que esto se... Es hacer radio y que esto se difunda, o sea, que alguien llegue un poco el gusanillo del rock, Porque para eso se hace algo de cara al público, para que te escuchen. Eso es. Que digo que un programa súper variado, que es como debe ser, pues está fantástico. Yo animo a toda la gente de que participe, que es formidable. Para niños, para mayores, para pequeños, para medianos, para jubilados, para prejubilados, para activos, ¿no? Yo creo que para ellas, para ellos, para todos. Tener una radio aquí en el barrio, como la que se tiene, es formidable. Tampoco, ya te he dicho antes que no sé si las cosas se valoran en su justa medida. También es verdad que la gente tampoco tiene tiempo no está tan zumbada como yo. Por ejemplo, porque a ver, tengo que decir que lleva tiempo. Bueno, ya está todo zumbado contigo al otro lado. Pero bueno, pero evidentemente no hay. Claro, la gente joven igual tiene otras inquietudes. Y una radio independiente, libre, como es esta, pues va quedando un poco más. Yo creo que. A ver, tengo esa sensación. No es por ponerme pesimista en estos tiempos en los que estamos celebrando el 25 aniversario y que encima la radio en parte se ha remodelado y por eso va mejorando cosas y por eso hemos tenido problemas en los primeros programas, es lo que tiene cuando se tienen cosas nuevas. ¿No has oído al ministro Puente diciendo que cuando los trenes son nuevos fallan y cuando son viejos también? Exactamente, coño. Pues con los aparatos pasa igual. Cuando llega lo nuevo, te tienes que adaptar a ello y falla. Coño, y... el gran ministro Puente ha dicho que 2 años lleva... o sea, que puedes tener 2 años fallos. Hasta que... Pues eso, pues aquí pasa igual. Podemos tener ya toda la vida fallos. Pero se ha remodelado, en principio, para mejorar. Se ha remodelado la radio. Y no quiero ponerme pesimista, pero sí tengo la sensación de que no hay el espíritu que había antes de estas radios independientes, de que la gente quiera contar cosas, que quiera denunciar cosas, que precisamente tenga un espíritu libre también. Sí, hay que ser libre. Sí. Es verdad que también está la órbita más aspirratia, que estamos en consonancia también plenamente con ellos, lo cual no significa que tengamos que estar 100% en todo de acuerdo todo el mundo, entiendo yo, pero sí que... Ah, Antonio, me vas a permitir saludar a Radio Aguilar, que también nos... Claro. Que me acuerdo ahora que se nos ha olvidado los últimos días, pues eso también sigue, que estamos con... No vamos a quitar lo que es. Eso es, y a Web Orfeo, que también nos emite. Y alguna eso gente es. En su día emitimos también en FM Schenker, en Argentina incluso. Fíjate. Pero es que luego pierdo... O sea, no puedo estar pendiente de que todo esté sonando, funcionando, de que me sigan haciendo caso. Pierdes contacto con la gente... No estás todos los días pendiente de todo y a veces no sabes ya si te están programando, si no te están programando. Sí, pues en Aguilar te programan el programa de La Mirada Negra los lunes de 9 a 11. Yo ahí lo dejo para que quien quiera pues lo difunda. Preferiblemente, ya es que no lo pido, hasta casi como si fuera sine qua non, pero si te vas a lucrar con este programa, pues danos un poco, una parte, por lo menos. Pero vamos, en principio... Una mariscada, ¿verdad, Antonio? No sé, algo para ir tirando. Un viajecito a Galicia. Pero no se hace con intención de lucro, evidentemente, pero hombre, si alguien va a saber explotarlo, pues pediríamos lo nuestro. Por cierto, Antonio, que también hay buen café, que aparte del barrio, que hay buen café por las mañanas, hay que decir la verdad. ¿Buen café en Luchana? ¿O dónde? Claro. Claro, por supuesto. El que tomamos nosotros, joder, sí, es un poco por hacer Yo creo que si viene de tu mano, a mí ya me sabe mejor, fíjate. Pues es que el sábado que viene hay café en directo, que sabe, es mucho mejor. Pues me agradará verte porque además tengo cositas para ti. Joder, qué bueno, ya sé. Alguna cosa tengo. Así que, en fin, pues lo dicho, 25 aniversario de Zopin Perretia en estos días, programación especial, y hoy Pintonic será como el bonus track del programa, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí un poco como extra, casi algo que está fuera, que no pertenece al programa, pero que me apetece dejarlo ahí, pues por si alguien lo escucha y se anima, pues oye, que se pase el sábado por Luchana. ¿Qué te parecen los Burning? Me estás hablando de bueno... Tengo una foto encuadrada por Johnny Cifuentes en el que tengo una dedicatoria para mí, para mi mujer y para mi hija. O sea, ¿qué te voy a decir? Que gracias también a los que llevan el merchandising, que son de Baracaldo y son muy amigos míos, y Suárez Blake y su pareja, que son un encanto. Y ¿qué te voy a decir? Ya te lo he dicho todo, ¿no? Pues te digo que no sé si podrás asistir, pero el miércoles 22 de octubre estarán actuando en la sala BBK de Bilbao. Pues no podré estar porque seguramente tengo que trabajar. Si habría sido esta semana y este miércoles que viene, no este que estamos ahora, sino el que viene, también podría haber estado. y haber hecho el programa de contigo en directo también. Pues lo dicho, fecha que anunciamos, 22 de octubre, Burning. Que además se dice Burning, lo digo porque muchas veces escucho Burning. Sí, Burning, yo digo Burning, no, pues pero hay que decir Burning. Hay que decir Burning, creo que esto es como lo de los Rolling Stones, que se dice los Stones. A ver, que luego cada uno lo dice como quiere y nos entendemos, ¿eh? Tampoco vamos aquí a... Sí. Pero parece ser que a ellos mismos les gusta que siga Burning. Burning, sí señor. Así que el día 22 de octubre, una clásica banda de rock and roll donde los haya estatal, actuando en la Sala BBK de Bilbao. Pero no voy a pinchar a Burning, aunque sí voy a pinchar una banda que suena a Burning, porque no en vano, pues tiene colaboración del propio Johnny. Y es en este El perro del hortelano, que pertenece a El heredero, el nuevo trabajo discográfico de este músico almeriense llamado JJ Fuentes, al cual no sé si conoces o no. Sí, de oídas, he oído, sí, un rockero de prueba. Eso es, pues te aseguro que este tema te va a sonar a Burning, ya verás cómo sí. Bueno, con la colaboración que tiene es evidente de por sí, pero es que ya el aroma que lleva desde el principio es así. ¿O no? No más empezar. Eso es. El saxo es clavado. El perro del hortelano. Venga, JJ Fuentes, con colaboración de Johnny en este tema. Thank you. disfrutar del atardecer. Ahí tenemos este auténtico temazo, JJ Fuentes, en su último trabajo discográfico, El Heredero, junto a Johnny Cifuentes de Burning, en un tema pues muy burniniano, podríamos decir, ¿no? Sí, muy Rolling Stonero. También. Bueno, es que los Burning van de la mano. Son los Stones de aquí. podríamos decir. Fíjate, cuando me supe que era ya mayor cuando me empezó a gustar Burning, que me costó. Cuando eres es muy complicado, creo yo, que cuando eres adolescente, salvo que hubieras vivido aquella época clásica, digamos, de la banda, es muy complicado que te entre un grupo como Burning de primeras, pienso yo, No sé si decir que es rock para carrozas ya, pero tengo esa sensación. Y de repente también me ocurrió como, fíjate, al contrario que otras bandas que son bandas como más modernas, que rompen un poco con lo clásico, y me costaba que me entraran, en el caso de Burning me costaba por lo clásico que me parecía ya demasiado. Bueno, pues llega un momento en la vida en que de repente te das cuenta que esas canciones que todos conocemos y que andan en tu cabeza desde siempre, y que tampoco les has dado, no son las canciones de tu vida, pero de repente un día te empiezan a gustar esos medios tiempos, esa sensación, en fin, también una cosa, entendió que curiosa. Me pasó algo parecido como con Barón Rojo. Al tener hermanos mayores, en ese tiempo, ya sabes, había mezcla de... Lo mismo era Barón, que te venía Burning, que te venía Leño, te venía Topo, te venía... Bueno, pues, todo un poco mezclado de varios estilos. Te venía Ramoncín, te venía... Y al final, pues, también lo cogí mucho cariño a Burning, sobre todo. Fíjate. Luego ya, para mí, el Hecatombe fue el directo del 91. Ajá. Fíjate que estaba fatal. Los que nunca me han volado la cabeza han sido Leño, fíjate. Y no digo que no sea una banda importante ni que Rosendo sea una especie de dios en el rock. Yo, Leño, quizás me ha gustado el último disco de Leño. Los demás me costaba bastante. Nunca me han volado la cabeza y, de hecho, Rosendo tiene discos que considero infumables. O sea, así te lo digo. Pero sí, bueno... Sí, muy infumables. Yo me acuerdo de un disco, no sé cómo se titularía aquel, porque este que cantaba una canción que era, no se me olvidará, lo del El Asa del Cubo, si bajas o si subo, algo así. Joder, no pude con ese disco. Hay uno que tiene una tortuga en la portada, no me acordé de algo. Ese, joder, escucharlo es como una tortuga. Que nos perdone el jefe de Carabanchel, pero... Sí, a ver, pero también es... Que yo le veo mucho por Aguilar pasear, ni siquiera le digo nada porque sé que le gusta estar tranquilo. A ver, esto es a título personal, luego le reconozco como una persona realmente importante, influyente como pocas. Una cosa A mí me gustaba incluso más que Leño. Yo es que luego tengo una cosa curiosa, porque cuando lo he visto en directo sí lo he disfrutado, y hay una cosa curiosa que es que, por ejemplo, la canción de Flojos de Pantalón me parece una cosa maravillosa. Sí, o sea, pero es como un oasis en toda su... Sí, pero encima un oasis en el disco que tiene, que la canta, que es bastante complicado. O sea, yo, es que es una cosa curiosa que me ocurre con Rosendo Leño en concreto, porque normalmente los grandes músicos siempre al final, de una u otra manera, o los que son referentes, al final entiendo yo que al final de una sí, sí, no, te, es te que gusta, a mí la pero... de Flojo de Pantalón me parece que canta muy bien, que él otras veces no canta, o sea, casi habla. En esta canta bien, la música es bonita, tiene mensaje. El solo de guitarra es brutal, también. Precioso todo. Me encanta ese interludio. Sí. Bueno, cosas curiosas. Luego el resto, pues sí. Bueno, pues coincidimos, un poquito sin más. Bueno, cuando estoy contigo en la radio, cuando sé que vas a estar, pienso mucho en la música que te va a gustar y te digo que tienes que prestar mucha atención a lo que va a sonar a continuación. De verdad, pégale una escucha, porque para mí es de los mejores discos del año, junto con el de Robbie McAuley. Fíjate, me voy al ámbito internacional y vamos a pinchar una banda que oficialmente viene de Asturias. Porque tenemos a Dani Dinamita con otros músicos asturianos, creo que hay gente de Drunken Buddha, buenos músicos, pero asturianos, que no tienen nada que desmerecer a nadie que venga de cualquier parte del mundo en principio, pero vamos a decir que no nos hemos ido a buscar a nadie muy, muy lejos de donde nos encontramos. Pero sí tenemos a un músico realmente de un carácter internacional, que está haciendo de productor y de técnico de sonido para grupos internacionales, ha colaborado con Steve Vai, incluso subiéndose al escenario en directo, que está ya al lado... Yo creo que ya se estás al lado de Steve Vai, aunque sea para, no sé, para acompañarle, tienes para que ser bueno ya. Para limpiarle la guitarra. Ya tienes que ser bueno, sí señor. así que fíjate de lo que hablamos, el que fuera músico de Darsan, de Last Days of Eden, bandas que también me parecen en cada una en su estilo formidables, pues han puesto hace unos días, han puesto ya en circulación, digamos, un primer trabajo discográfico con otro proyecto que se llama November, que ya lo pinchamos aquí antes de irnos de vacaciones. Hoy lo he escuchado entero el disco, me parece una auténtica maravilla de obra de hard rock, a medias entre el hard rock melódico, una parte más macarra, lo mismo hay temas que te suenan a Bon Jovi, White Snake, algo más AOR incluso, pero luego hay otros temas que te suenan muy Guns N' Roses con ese toque un poquito más ácido. La verdad que una obra muy completa, muy cuidada a nivel de producción también, con muchos detalles, un disco realmente fabuloso, ¿eh? Te lo recomiendo, y si te parece, vamos a pinchar este The Long Way Home, que es el tema que le da título, uno de los que creo recordar que es de los que saca un poquito esa vena más Guns N' Roses. De verdad, prestad atención, Fran, ¿eh? Por teléfono sé que nos escucha igual, pero ponte unos buenos cascos, pégale una escucha a este disco, porque es una maravilla. November, The Long Way Home. Bueno, pues hay dejes, yo creo que descarados, ¿no?, de hacia Guns N' Roses en este tema, pero también te digo, Fran, que hay otros temas más elegantes, más Bon Jovi. Pues les echaremos una escucha. Yo sí, creo que me acuerdo de cuando les pusiste antes de acabar el programa, vamos, de acabar la temporada. Antes de acabar temporada sonaron con un tema más melódico, digamos. Sí, a mí me gustó. Creo que, claro, este era más lo que dices tú, este era más Guns N' Roses. Es que hay que pensar, pero mira qué coros tiene, qué guitarra, qué... Sí, sí, está muy bien. O sea, te dicen que es de, yo qué sé, americano y te lo crees. Pues de verdad que prestarás atención, tanto tú como nuestra audiencia. November, con Dani Dinamita, Dani G. Además cuenta con colaboraciones, claro, él ha estado haciendo, por ejemplo, el técnico de sonido de Firewind, y aquí está colaborando Gus G, entre alguna otra colaboración, porque también cuenta con la participación de los guitarristas Ron Bumbenfultal, y aparte de Gus G, o sea, también con Bumbenfultal, también de Guns N' Roses, Sons of Apollo, Once Good Destroy. En definitiva, ha conocido a músicos del ámbito internacional y los ha aprovechado también para meter un par de colaboraciones en este disco, que en cualquier caso por sí solo se sobra y se basta para que te lo recomiende. Y llegado por parte de músicos asturianos, ¿qué es lo que digo? Lo que he dicho antes, hay gente que me parece enorme en lo que hace. Dani G, Dani Dinamita, es uno de esos músicos que me parece enorme, tanto con Das Days of Eden como con Darsan, todo lo que ha hecho me parece fabuloso, y no sé qué habrá que hacer para que en este país se valore a un músico realmente, o para que se valore el arte, pues, o para que se valore hacer rock tipo Extremoduro y cosas de perdón, que Extremoduro. A ver, hay algunos que tocan la clave y al final llegan a un fenómeno de masas, que luego, muchas veces también hay que decirlo, llegan a un fenómeno de masas y el público que está viéndolos a veces no sabe ni quién está en el escenario, ¿eh? Esto es una crítica al... Pues mira, ahí tienes, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Mago de Oz, que sí es cierto que la primera época fue formidable, pero ahora, bueno, pues, oye, no, espectáculo y ahí están. Hay bandas que son la marca comercial y hasta cambian de componentes y hay gente que va a verlos y no se ni se entera. O sea, así te lo digo. Y, por supuesto, se quitan el nombre y te viene la misma banda con otro nombre. Sin ninguno. Y no, se quitan el nombre. Te pueden venir los mismos músicos con otro nombre y aunque... Y no va nadie porque la gente no sabe ni quién está viendo en el escenario. Cuando o viene la banda con todos... Imagínate que viene y dice, no viene nadie de la banda. Y van... A ver, que es verdad que uno tampoco puede estar en todo, pero es bueno saber, por lo menos en parte, ¿no?, a quién estás viendo. Y, en fin, esto está... ¿Y qué vas a escuchar? Sí, claro, eso es. Hay que saber, por lo menos entiendo yo, ¿no?, si te gusta la música. Otra cosa es que ya hablamos de un público que acude a los eventos, se hace la foto, y en este mundo de esta palabra tan de moda, postureo, que tanto se lleva, pues la gente está ahí en el acontecimiento. No, yo creo que somos el país del postureo, eso también te lo digo. Bueno, pero si solo hay que verlo, si la gente es capaz de estar haciéndose selfies, ¿te acuerdas cuando estaba el fenómeno la revuelta esta catalana, ¿no? Había gente que me hacía mucha gracia porque estaban ahí cargando los antidisturbios y la peña estaba haciéndose un selfie. Digo, esto ya es el colmo. O ahora lo que ha pasado con el tema de las embarcaciones estas de para Gaza y tal, ¿no?, que al final dice, joder, si están ahí haciéndose una juerga del copón, te haces la foto, pues, y ya está, y me da lo mismo, y podemos ir hasta las últimas manifestaciones pro Palestina, me hago la foto, me voy para casa, estaba aquí protestando, el que no está conmigo está contra mí, a por él. Oye, ya que van con la bandera, voy a hacer un inciso, ya que van con la bandera Palestina, podían sacar la saharaui y la kurda, por sí, también se me ha ocurrido ahora. Por supuesto, pero bueno, ahora es lo que toca. Ahora es lo que toca porque a alguien le interesa y no es, seguramente no. Joder, ¿cómo manipulan a la gente? Es increíble. Sin quitar ningún que se tiene razón, que los palestinos están ahora mismo les están haciendo, pero es que llevamos así toda la vida. Y ahora es cuando sale cuando ya Palestina está casi borrada del mapa. Ya no es por reincidir en lo que dijimos el otro día, pero de verdad que es que sí. Y luego encima que se ve muchas veces que no hay sensibilidad ni con el que tienes delante. Bueno, mira el pueblo kurdo que anda de lado a lado. Los turcos les dan maltrato, los iraníes, los iraquíes. O sea, y ahí están y nadie les hace ni caso. Lo que te han puesto en el candelero, Fran, en un momento dado, y como claro, hay cosas que... Entiendo yo que todo el mundo ve, a ti te ponen la situación Israel-Palestina y creo que todo el mundo sabe quién es el verdugo y quién es la víctima, creo. Por supuesto. Todo el mundo que no tenga un interés directo. Lo malo es cuando politizas, lo haces en plan, no sé, ya de moda, como ponerte una camiseta o un pañuelo palestino porque, no sé. Creo que es más serio que... Hombre, bueno. De hecho, poco les importa cuando en Archeniega se hace una parodia, por cierto, una parodia que me mandaste tú la noticia, sí. Que se promovió desde una página web que llegaba desde un servidor israelí, o sea, ya para más contradicciones. Efectivamente. Y se hace una parodia de lo que ocurrió en Bilbao con la cancelación de la llegada de la Vuelta. Digo, a ver, si ahí te estás mofando de lo que ocurrió, si supuestamente estamos viviendo ya una situación... Estamos viviendo una situación extremadamente grave en Gaza, ¿no? O en Palestina, como para que de repente te pongas a frivolizar con algo así. Ya. Entiendo yo, o sea, de repente haces una mofa, ¿de quién te estás riendo? De a los que nos fastidiaste la llegada de la Vuelta, del que no pudo ganar en aquella etapa, de los que estuvieron ahí esperando pues un tiempo, el que fuera, como por ejemplo ayer mismo en la etapa hasta Galicia, que hay gente que subió andando kilómetros para ver la llegada de la etapa, porque le gusta el ciclismo, sin más, o sea, sin entrar en otros temas, y resulta que tienen que volverse para abajo sin ver llegar a los ciclistas. Increíble. Y aquí no pasa absolutamente nada. En fin, pues, y luego, por lo que quise recalcar el otro día, o quiero recalcar una cosa que dije el otro día, más luego la contradicción de que haya una persona que está animando a los ciclistas, que tiene todo su derecho, con una bandera palestina, por supuesto, pero animando y viendo la carrera, ¿no? Sí, y esa persona que creo... está animando ve bien, porque está en la misma causa. Si en la misma causa, si todos vemos, ya te digo, lo que entendemos por justo, pues, hay veces que no hace falta debatirlo. Pero estamos en la misma causa, pero resulta que esa persona sí quería ver la carrera y llevaba la bandera palestina. Claro, oye, llevas la bandera palestina y pones, por ejemplo, Palestina Libre, a Palestina, lo que quieras poner, pues, y no molestes a los ciclistas, que el chaval este del Romo, ya has visto... que se cayó, a cuenta de eso, se podía haber hecho daño, es que no vemos que retirado, los efectos Frank, colaterales. Que se ha retirado de la carrera por la caída. Se ha retirado de la carrera por la caída. Cuando podía haber ganado incluso esa etapa. Pues estaba en la escapada, pero bueno, pero el tema está que te van a decir, pero eso no es nada comparado con lo que está pasando en Gaza, claro, pero tampoco es nada. ¿Y lo arreglas así? No, tampoco es nada comparado con lo que está pasando en el Congo, que tú te quedes inmóvil. Exactamente. Por ejemplo, y no lo vuelvas a usar, para que no haya explotación en las minas, por ejemplo. Todos los niños que hay... cogiendo en las minas para que tengamos el móvil ahora con el que estoy hablando, eso no importa. Y luego está la frase esta, que la odio, que lo dice mucha gente, la leo por ahí. Pero los ciclistas, los ciclistas al fin y al cabo no pueden hacer nada. Pero pueden negarse a correr, digo, bueno, y el Atleti podía haberse negado a jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, no se negó. Porque si te niegas, sabes que la sanción es que no vuelves a jugar, bueno, hay sanciones para eso. Claro. Este mundo es así, te guste o no. Pero, en fin, a mí me está tocando mucho las narices en ese sentido, porque veo que no hay sensibilidad con el chaval que tienes enfrente y que, por ejemplo, se ha ido al suelo, con la familia que ha ido a pasar el día, que simplemente quería pasar un buen día, ¿no? Pues porque estará de vacaciones o por lo que sea, cada uno tiene su circunstancia, que bastante dura es la vida, el día a día, el subsistir para todos, entiendo yo. Y hay cosas que... Chavales. Claro, hay cosas chavales, que... Chavales. Sí. Perdona, digo que chavales que... No, perdona tú, Antonio, te he interrumpido yo. Chavales que van con la bici, que se meten, suben unos puertos terribles, unos kilómetros terribles, y lo que estabas diciendo tú ahora mismo, esa familia que va allí a pasar, que lleva toda, el igual está allí y dice, vamos a coger este día para ir a la montaña, ver la Vuelta Ciclista, divertirnos, dejar un poco, y de pronto ves algo que te fastidian el día entero, que lo estás deseando ver, por esta cosa, que además es que no van a conseguir nada, que no sé, no hay que boicotear, es como, no sé. Vale, en ese sentido, dudo que sea tan sencillo arreglar los conflictos mundiales como boicotear una Vuelta Ciclista, no sé. Sí, una Vuelta. Sí se arreglaría. Pero bueno. Ese conflicto, acabar quitando la Vuelta Ciclista, soy el primero, y eso que ya sabes que soy aficionado de como tú, de ciclismo 100%, pero es que no es así. Sí, pero que la gente piense que el Tour de Francia se corrió, el Giro de Italia se corrió, sin percances, había banderas palestinas también, que recuerdo. Cuando ya estaba el conflicto muy avanzado. Y ahora de repente aquí, pues sí los hay. ¿A quién le interesa? Bueno, y que yo sepa, corría en Israel en las dos, ¿eh? Sí. Cada uno no que... O sea, que algún boca chancla diga, no, es que aquí está Israel. Cada uno que piensa a quién le está haciendo el juego... que yo entiendo que la gente pueda actuar de buena voluntad, No veo buena voluntad en la mofa, la verdad, en luego mofarte de la situación. Ahí no lo veo por ningún lado y tampoco veo ninguna buena voluntad en alegrarte de que se haya caído un ciclista concretamente, de que se haya tenido que retirar o de fastidiar a otros. Y hay veces que parece que da la sensación de que el conflicto ya no es allí, sino que empieza a ser hasta entre nosotros. O sea, porque sí. Al final traes el conflicto aquí para pelearte entre el que no te sigue la corriente está contra ti y al final acabas peleándote aquí. O sea, que no salvas ningún conflicto, sino que lo globalizas, digamos. Porque aunque no hayamos llegado a pegarnos, a tirarnos bombas, no estamos como allí, sí, por fortuna. Que también, yo también estoy viendo por las redes camorros que ponen Israel, sí, en contra del terrorismo. Y dices, pero bueno, estos que ponen. O sea, sí, que veo las dos. Yo es que veo los dos y es que me dan ganas de decirle a los dos. Pero ¿qué decís los unos y los otros? Sí, sí, o sea, ¿qué hacéis por el conflicto? Es que no estáis haciendo nada. Exactamente, pero bueno, en fin, hay intereses ahí detrás. No, yo solo digo a la gente, después de, igual que pasa en la vida, vas cogiendo experiencias y te das cuenta de que este tipo de cosas se politizan hasta el punto de que alguien está interesado ahora mismo en que el conflicto llegue hasta ahí, pues sin más. Por supuesto. Y la gente va a bailar a su ritmo. Va a bailar como hicieron en su día aplaudiendo a las 8 de la tarde. Si saben bien por qué, sí, vamos a aplaudir a las 8. Pues nos han dicho y cuando tocaba Ucrania, tocó sí, Ucrania. Ahí sí que había que respetar la autoridad. Ahí había que respetar la autoridad totalmente. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de una carrera oficial en la que hay que respetar pues el recorrido, ¿no?, que los ciclistas lleguen, porque al final es algo oficial, es algo que está estipulado así, sí, socialmente es lo correcto. Ahí no hay que respetarlo, hay que pararlo todo, porque ahora es lo importante. Pero luego, si te dicen que te quedes en casa, te prohíben el derecho de reunión, el derecho de libre circulación, el derecho al trabajo. Vamos, bueno, te quitan. Ahí hay que aplaudirles a las 8 de la tarde. Bien, vale, lo voy entendiendo. Y luego, y yo también, y luego que salgas a cualquier cosa, porque si tengas un hijo enfermo que necesite andar, o alguien que tenga cualquier enfermedad que necesite andar, anciano y tal, le llames asesino desde la ventana. También es que está muy bien. Es que si hubiera gente, pero es que no lo he visto, la gente que he visto, que conozco, que he estado un poco en esas protestas, no de lleno, porque la verdad que tengo que decir que, por lo menos en Bilbao, los que reventaron realmente la carrera no fueron tantos, pero bueno, parece que se adjudicaron luego el premio a otros que ni fueron, ni siquiera a protestar, pero bueno, o que estaban con ellos, o todo mi apoyo, o orgulloso de toda esta historia. Bueno, esa gente que hablaba así, no le vi precisamente protestar en los tiempos más oscuros que hemos vivido en las últimas décadas, pero bueno, en fin, sí agradezco mucho las palabras de apoyo, por cierto, de la audiencia, que sabes que te ha mandado. Sí, muchas gracias a ellos, sí, la verdad que te he mandado lo que nos comentaba Carlos, me comentaba a mí por privado, pues el apoyo ante los inconvenientes que hemos tenido en los primeros programas, dándonos la enhorabuena siempre por el programa. Pues, nos han metido un chute de... A mí eso me alegra, es que es lo que me hace realmente, cuando estás un poco bajo, y encima cuando te parece que ya te quedas solo un poco... Ya por él y por todos los, es que vamos. Cuando precisamente te encuentras ya como un poco en tierra de nadie y dices, mira, me quedo prácticamente solo, encima no me funcionan las cosas, ¿a dónde narices voy? ¿Qué hago aquí? De repente te llega un mensaje... Tierra de nadie, Antonio. Te llega un mensaje de apoyo, sí, pero de repente hay alguien que estaba ahí también, en esa tierra de nadie. Exactamente, o que por lo menos te acompaña en un momento dado. Exactamente. O que entiende, pues eso es porque no estaba tierra de nadie, estaba siempre alguien en la tierra. Siempre hay alguien en tierra de nadie contigo. Exactamente. Mira, cambiamos eso. Así que le quiero dar las gracias a Carlos Balbo. Y yo. Y quiero poner un tema de una banda que hace unas semanas me dijo que le estaba gustando muchísimo, y es que no me extraña. Y a ti también te van a gustar, Fran. Laguna, se llaman Laguna, y son de México, y es una banda Nobel realmente, se formaron en 2018, y mira, ahora que recientemente había fallecido Salvador Aguilar, ¿no?, miembro de vocalista de Coda, Saba Drago, pues el hard rock melódico de México, por otro lado, reverdece, ¿no?, pues se pierde una gran leyenda, y de repente reverdece con una banda que ha fichado por Frontiers, y que es que suena, que es una auténtica maravilla. No me extraña que a Carlos le guste. A mí también si me gusta. A Carlos le gusta, no sé qué gusta a nosotros. Sí, sí. A mí me ha encantado. Y a ti también te va a encantar. Seguro. Ghost Behind the Mask pertenece a su primer trabajo discográfico, The Ghost of Katrina. Se llama en Laguna. Llegan desde México. Nos lo ha recomendado nuestro buen oyente Carlos, al cual quiero mandar un saludo, un abrazo y darle gracias eternas por cada comentario que nos hace. Oye, si algún día tiene que ser negativo, pero con respeto también lo aceptaremos, y esperemos que por muchos años pues podamos seguir disfrutando de su compañía al otro lado de la escucha y conociendo a su vez, pues mira, yo me dedico aquí a presentar bandas, ¿no? Pero es que él me presenta a mis bandas también, o nuestra audiencia. No, porque nos presenta es una también bandas. Enciclopedia. Venga, pues vamos con la buena desde México. The colors of the rainbow turning gray. Bueno, pues no sé si a través del teléfono lo has apreciado, pero es que esto es una maravilla. Uf, sí, sí, muy melódico. Yo ya, es que de verdad que el nivel de buen gusto que tiene nuestra audiencia, no sé, de eso sí que me enorgullezco. Es decir, me está escuchando gente maravillosa. Y con buen gusto. Y joder, y que además tiene un nivel de conocimiento musical, porque fíjate que no es una banda, bueno, fichado por Frontiers, por lo tanto ya podemos decir que van a tener una repercusión, pero yo no les conocía, yo no les había prestado atención. Es que además es imposible prestar atención a un mínimo de todo lo que se edita. De verdad os digo que, yo a la vuelta a vacaciones me he encontrado con el email y es que es imposible abarcar el 0,5% de lo que he recibido. Pero bueno, sí, sí. Y dentro de eso, mis oyentes, que al final el programa es suyo también, y hasta le digo al propio Carlos, le he dicho, cuando quiera que se pase por aquí, lo que sea. Porque, ya te digo, sería... Pues eso, al final este programa está abierto. Es lo bueno de él. Así vine yo. ¿Y qué has apreciado a través del teléfono? Porque claro, es que no estás aquí, pero por los cascos escuchar esto es que es una auténtica delicia. No, está muy bien. A ver, en la radio no escuchas igual el... Claro. Poniendo los cascos se escucha un poco mejor, pero bueno, me tengo que oír después. O sea, con los míos bastante. Ya tengo dos deberes, Antonio. Con los míos bastante. Escucha. Por cierto, también hemos estado haciendo... hemos recuperado los auriculares que no funcionaban también en estos días. Así, a ver si están bien, no lo sé, porque luego aquí pasan cosas raras y a veces el cable luego falla. Pero parece ser, por lo menos otro día hicimos pruebas y algunos que pensábamos que estaban muertos, no era cosa del auricular, era cosa de mover un poquito alguna cosa y empezó a funcionar perfectamente. Genial. O sea, resulta que yo los quitaba de la pecera, los metía directamente aquí a la mesa de sonido, y joder, si no se escuchaban, nos escuchaban solo por un auricular y aquí se escuchan perfectamente, que es lo que ha pasado. En fin, cosas de la radio, que lo sepas, a ver para cuando vuelvas aquí. Bueno, ya sabes que vuelvo a repetir, el próximo día estoy en directo. Eso es, pues a ver si cuando vengas aquí están las cosas mejor de lo que estaban. Vamos a esperar que... Claro que sí, claro que sí, hombre. Este próximo sábado, que por cierto, si todo va bien, tendremos a la gente del Cova Live. Ah, genial. Vale, así que sepas que igual compartes un poquito de tiempo con ellos o como sea. Perfecto, ¿van a estar en directo ahí? En principio creo que sí. O sea que van directamente a la radio. Que me perdone, Sergio, que soy un puñetero desastre, pero creo que era así, porque luego hablas con un montón de gente y luego ya se te pasa así. Pero sí. Perfecto. En principio sí. Y luego el miércoles que viene tendríamos a la gente del Euskal Metal Heads Fest. O sea, apoyando un poco los próximos festivales. Pues seguramente también... Igual coincido con ellos, porque si puedo voy a... Igual hago los dos programas, estoy allí en... Va a ser época de festivales. Por lo menos para llevar el café. También esperamos, le tendremos aquí físicamente, pero a ver si charlamos también con Payball por el Gelbona. O sea, esos son un poco... Hombre, ahí sí que tengo que estar yo, porque un amigo. Sí, pero igual es... Un amigo en el que he ido varias veces a hacer conciertos a su bar con gente que he llevado yo. Lo que pasa que no sé si será por teléfono y... Aunque te digo una cosa también. Entre las cosas que he aprendido en estos días en los que he estado haciendo de ingeniero de telecomunicaciones es a meter dos llamadas a la vez. O sea, que podría... Mira, lo que... Sí, sí. Podría... Es igual, pero a Payball yo le obligaría a venir. Joder, está, que es una tirada, hombre. Pero yo creo que sigue por allí, sigue por... Por Villabona, ¿no? No, es que no sé si está por allí ahora. Sé que dejó el bar. Sí, pero ¿dónde vive él? No lo sé, es cuestión de preguntarle. Pues es que no lo sé exactamente, pero bueno, ahora hablaremos con él, ya le preguntaré. Sí. Bueno, que esté atento a la gente a nuestros próximos planes, que lo voy llevando un poquito al día entre el trabajo y los quehaceres aquí de la radio que han sido ajetreados entre las los desbarajustes, el preparar también y participar en ciertos aspectos con lo que va a ser el 25 aniversario de Zubimpe y Ratia, empezar a currar. Ha sido la vuelta de vacaciones más dura, no lo digo quejándome, lo digo porque ha sido así y se sobrepasará y se tirará para adelante como sea, pero ha sido la más dura que recuerdo en todas las temporadas de La Mirada Negra. Más luego la suma de la cantidad de discos que hay, que hacen que ya pues no sé cuándo podré hacer críticas de discos, porque es que, por ejemplo, para cuando quieres hacer una, es que has escuchado ya tres discos más o has mirado tres novedades más, y a cuál le presto atención, de quién escribo y de quién no. Entonces, no sé si estoy ya dejando un poco lo de las críticas, Y no querría, me gustaría de vez en cuando subir alguna, pero no sé cuántas van a poder ser, porque es que ya para cuando me he escuchado un disco, resulta que tengo otro y digo, joder, si hago este igual no hago el otro. Y aquí le pongo poco a poco, Antonio, poco a poco y con buena letra. Bueno, poco a poco o directamente con la labor que hacemos aquí en la radio y las crónicas en la web, vamos, que chutamos ya, porque es lo que más interesa al... a la gente, ver las fotos de los conciertos más que... Hombre, yo también las leo, ¿eh? Sí, también te digo que las leo, ¿eh? Mucha gente las lee también. Las críticas sé que se leen menos, y además es imposible estar atento a todo. Y luego el programa es la clave de todo esto. O sea, al fin y al cabo somos un programa de radio. Bueno, vamos a seguir ya encarando el final del programa con Primal Fear. Este Domination es candidato a ser otro de los discos favoritos míos de este año. Creo que está por... Ahora ya vamos a... Ya vamos al heavy, ¿eh? Sí, eso es. Creo que está por encima de, del de Helloween, por ejemplo. Sí, que sí, me sí. ha gustado, pero no me ha volado la cabeza tanto como a mucha gente por ahí. Me gusta mucho el de Robbie McCauley también, como uno de los nuevos discos. Uh-huh. En fin, me ha encantado este Domination. Y recordemos que Primal Fear estarán el 4 de octubre en la Sala Totem de Villava. Al margen, el 30 de septiembre estarán en Madrid Salamón, 1 de octubre Garaje Beat Club y 3 de octubre en la Sala Salamandra de Barcelona. Por supuesto, heavy metal, y ya sabes que Matt Sinner debió comentar que lo que le pasó del corazón fue como efecto secundario de la vacuna del COVID. Anda. ¿No lo sabías? Algo había oído, pero lo he hecho una pequeña broma con él. Ahora lo busco. Voy a ponerle el tema, este, I am the Primal Fear, y voy a ver si encuentro exactamente lo que dijo, porque creo que venía en algún medio en inglés. Al principio pensé que igual no era verdad, pero sí que es verdad, lo ha debido decir. Así que, sin más, para que lo tengamos en cuenta. Pero eso no puede ser. Eso de aquellos a los que nos llamaban negacionistas, alarmistas, tal. Las vacunas igual no han sido un completo declive, pero han hecho daño, seguro, a mucha gente. Pero, en fin, eso es otro tema. El caso es que son declaraciones suyas y por eso lo enlazamos con pinchar su música, la música de su banda, la de Primal Fear. 4 de octubre, Villava, recordad, qué fantástico disco, Domination, I am the Primal Fear. qué pedazo de banda, con qué pedazo de vocalista, que siempre le ha tocado estar en un segundo plano, al señor Ralph Shepherd. Pero es injusto, porque es uno de los grandísimos vocalistas de heavy metal, sin duda. Pero fíjate, hombre, que en su día no entró en Helloween y lo intentó, cuando entró Michael Kiske. Luego, luego sí que fue a Gamma Ray con Kai Hansen, ahí le dio Kai Hansen la oportunidad, se acordó de él, es que pedazo cantante, pero claro, pedazo cantante Michael Kiske. Pero es que luego también lo intentó en los Judas Priest y cuando se fue Rob Halford, que hubiera sido sustituto casi natural, y pillaron a Ripper. También le tocó quedarse un poco ahí. Y sin embargo, qué pedazo cantante. Y por cierto, lo confirmo, hay una entrevista por ahí en los que Matt Sinner literalmente pues dice que la inyección del COVID por poco lo mata. O sea, así de claro, que tuvo una reacción adversa, que la gente lo busque por ahí, o sea, está ahí la información, que en este caso, pues todo hay que cogerlo siempre un poco con pinzas, porque no se sabe nunca. Claro, te quiero decir, tú te comes un bote de mayonesa y te duele la tripa y vomitas. Lo normal es que haya sido el bote de mayonesa, pues en el caso de una vacuna ocurre exactamente igual. Y, hombre, la vacuna no puede. Y vamos a ir terminando, Fran, porque vamos a tener a Pintonic ya por aquí. Gracias por haber estado ahí con nosotros todo el programa. Un placer, de verdad. Y lo de dicho. Verdad, la verdad que pasé un rato muy muy agradable. Y lo dicho. Espero que la gente no les haya les hayamos aburrido. Bueno, tiene la libertad de no escuchar el programa siempre que así lo desee. Muy bien. Así que nada, pues nos vamos a despedir. Y gracias, Fran. El sábado te esperamos ya por aquí, café en mano. Por supuesto. ¿De acuerdo? Eso es. Y vamos a despedirnos con estos Ambush, que supongo que también te gustarán. Seguimos con Heavy Metal. Banda sueca que nos presenta su nuevo trabajo discográfico, Evil in All Dimensions. Y que suena también fantásticamente, la verdad. Yo creo que hay que hacer ya caso con la trayectoria que lleva este grupo. Son ya 4 discos, debutaron en 2014. Y simplemente, pues bueno, que es un disco que se ha editado recientemente. A los que les vas prestando atención como puedes, de repente lo escuchas y dices, joder, es todo un cañonazo. Así que con ello cerramos programa, ¿de acuerdo? Aunque bueno, le digo a nuestra audiencia que si se quedan por aquí estaremos hablando, bueno, nuestro compañero... Que no se vaya la audiencia, que ahora va a estar muy bien también. Nuestro compañero Javier Duque Gurruchaga le estará haciendo una entrevista por el tema del 25 aniversario de Zopimpa Irratia a Pintonic. Y lo ponemos un poco como bonus track nosotros del programa también, para que lo escuche más gente. Luego ya subiremos la entrevista también por separado, pues para que la gente la escuche en solitario, ¿de acuerdo? Y escuchamos esto de Ripper, de Ambush. Evil in All Dimensions es el trabajo discográfico que nos presentan estos fabulosos suecos. Y a ti, Fran, te esperamos por aquí el sábado, ¿de acuerdo? Hasta el sábado a todos y a todas. Un abrazo, Antonio, un abrazo a todos y a todas. Arratsaldeon, buenas tardes, audiencia. Hoy tenemos en los estudios de Joaquín Pedratia al grupo Tony, que si ya es desobradamente conocido, va a ser a partir del sábado mucho más, porque van a tocar nada más y nada menos en el 25 aniversario de Joaquín Pedratia. Arratsaldeon, buenas tardes, chicos. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, el grupo Pink Tony está compuesto por 4 miembros. La cantante se llama Sara, guitarra y voces Charlie, Miguel Ángel, bajo y voces, y el de la batería, Ricardo. Vamos Ricard. A ver, de aquí damos, mandamos un saludo, que no ha podido venir a la entrevista. Bueno, al principio, la primera pregunta, ¿por qué este nombre de Pink Tony? Bueno, realmente Pink Tony fue una locuración que hicimos cuando montamos el grupo, buscando nombres que podrían funcionar, y bueno, salió Pink Tony, que como era la base de la música era hacer un tributo a las grandes mujeres rockeras de toda la historia, pues nos pareció que Pink era un nombre apropiado, y Tony pues porque, bueno, en fin, nos gustó el nombre, sin más. ¿Cuántos años lleváis ya cantando? Pues ya llevamos, desde que montamos el grupo ya son 5 años por lo menos. Hemos pasado varias formaciones. Charlie y yo, que soy bajista, pues llevamos desde el principio, desde los inicios, y ha ido pasando varias gente, bateristas, teclistas, cantantes, bateristas, y bueno, ya estamos en una formación, la verdad, ideal. Estamos encantados y con Sara. Bueno, ¿qué clase de música hacéis? Ver, bueno, Sara. Pues hacemos covers de las grandes mujeres del rock de todos los tiempos. Y bueno, eso es un poquito lo que nos caracteriza, ¿no? Y nos diferencia un poco del resto, porque bueno, hay muchos grupos de rock por aquí, pero sí que es verdad que nosotros estamos especializados en covers de mujeres. Bueno, me imagino que en estos 5 años tendréis alguna anécdota que contar, ¿no? Alguna cosa que os haya pasado en algún concierto. Bueno, no, anécdotas nada, muchos. Bueno, hay alguna, pues por ejemplo, de ir a algún sitio y no irnos bien, pues bueno, típicas cosas que pasan, ¿no? Que igual vas a un local y bueno, el sonido pues no suena como queremos o como nos gustaría y no nos oímos del todo bien, pero bueno, siempre lo hemos sacado bastante, bastante bien, muy bien, adelante, ¿verdad, chicos? Sí, en principio nada, últimamente hemos tenido que, nos hemos visto obligados a tocar en digital, cuando habitualmente pues tocamos con amplis y eso, pero bueno, la experiencia tampoco ha sido mala, y las anécdotas que ha habido pues son las que tiene todo el mundo, que sale pues por ahí a hacer pequeños bolos o en bares, en fiestas y tal, pues son cosas, lo que le pasa a todo el mundo, nada diferente. ¿En qué concierto habéis estado más a gusto y habéis dicho al terminar, joder, qué bien os ha salido hoy? Pues mira, quizás podríamos decir el de Fiestas de Bilbao. Sí, recientemente. Sí, eso es. Estuvimos en una chosna en Federico Esquerra el martes de fiestas y hubo un equipo técnico excepcional, un escenario pues muy muy guay, y la verdad es que hicimos un concierto muy muy divertido, lo pasamos muy bien, pero el casi público todo muy entregado también, el ¿verdad? Entregado, sí. Sí, sí. En Zalla también hemos estado en un, ¿cómo diríamos aquello? En el Chiringuito Manu era. Sí, en el Chiringuito que Manu. Que también estuvimos muy a gusto, también en un ambiente campestre y tal, con la gente muy entregada. Sí, fue muy diferente. Y diferente a otras veces, pero en general nos divertimos bastante con hemos esto. También hecho, hemos hecho también nuestra aventura por Gasteiz, tocando en varios sitios, y hemos tenido un poco de todo, pues en una zona hay mucho público, en otras zonas menos, pero hemos hecho nuestra aventura por Gasteiz y nos ha gustado también mucho. Sí, eso es, y este verano hemos estado un poco así de girita, por llamarlo de alguna manera, por Euskal Herria, ¿verdad, chicos? Sí, sí. Y sí, la verdad es que ha estado genial. Bueno, el concierto de Lekeitio fue espectacular, ¿eh? Sí, Lekeitio de la playa, delante de la playa, sí. Bueno, pues espectacular. Bueno, sí. Ahora una pregunta que os va a hacer pensar y contestar sinceramente, ¿eh? ¿Vosotros tres conocéis los tres lo de Joaquín Pedratia? Bueno, yo sí conozco porque yo toco en un grupo que se llama Sony Free Station, aparte, que tenemos discos y tenemos, y aquí fue una de las primeras entrevistas, si no la primera, cuando sacamos el disco para La Mirada Negra. Aquí hicimos la entrevista en este mismo sitio donde estamos ahora mismo. Así que sí, yo por lo menos yo la conocía. Aparte que tengo un primo hermano que es muy conocido de esta zona, porque es de aquí, de Luchana, y es muy conocido, así que sí, sí, lo conozco muy bien. Sí, yo lo conocía un poquito porque Miguel ha mencionado varias veces que estuvo aquí, pero vamos, a partir de ahora ya a fuego con Sopimpa y Ratia. Yo digo lo mismo, no tengo que reconocer que no lo conocía, pero vamos, que como dice Sara, a partir de ahora pues habrá que ponerlo en la lista de favoritos. Bueno, ya está. Yo solo hacer unas preguntillas, tampoco quiero hacer una entrevista larga porque al final queda muy pesado, pero a los tres, ¿qué pregunta os gustaría que os hiciera? Bueno, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que cuál suele ser una de las canciones, ¿no?, que más suele triunfar últimamente en nuestros conciertos, ¿no?, por ejemplo. Y es curioso. Pues, bueno, contesta. Pues sí, bueno, contesto. Contestate. Bueno, pues curiosamente hay una canción que suele triunfar siempre en todos nuestros conciertos, es la de Zombie de Cranberries, y que curiosamente viene al pelo ahora mismo en esos tiempos convulsos de guerra, ¿no? Ya que es un alegato a la no violencia y a la guerra. Así que qué mejor que ser cantada por Pink Tonic, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, podrías preguntarnos en qué basáis los arreglos que hacéis de los temas que tocáis, qué instrumentos llevan, que ya sabemos que hay dos instrumentos armónicos y una batería. Entonces hemos la respuesta, si me permites, sí, por supuesto, sería que hemos pensado en incluir otro guitarrista o un teclista, pero las pruebas que hemos hecho y los resultados pues tampoco nos han satisfecho al 100%. Entonces, entre Miguel y yo, con el soporte de incalculable valor de Ricard, pues hacemos un arreglo, creo que bastante, bastante apañado, intentando pues condensar pues las guitarras que escuchamos o incluso los teclados. Es decir, no son arreglos simples como los que vemos muchas veces en bandas igual con menos rodadura o qué sé yo, ¿no? Nosotros procuramos darle un aire pues muy pro a sí, lo que hacemos. Sí, sí, me vas a permitir, Charlie. Bueno, es que a veces parece, ¿no?, como que dices la palabra cover, sí, y parece como que no hay nivel, ¿no?, que no es suficiente. Y nosotros, yo creo, que, bueno, y la gente es lo que opina, que te puede gustar más o menos nuestro estilo, ¿no?, te puede gustar más o menos el rock, pero son covers de calidad. Entonces, bueno, pues... Y nos lo trabajamos. Y decir que aparte de la voz extraordinaria de Sara, que bueno, gracias, todos hacemos un gran trabajo. No solo tocamos y hacemos un arreglo muy apañado, más que apañado. Sí, bueno, apañado, ¿no? Tratando de potencia al sonido. Un power trio. Sino que además hacemos coros, que no hay muchos grupos que hagan canciones con coros cantados. Sara, ¿te ha pasado alguna vez que te has quedado sin saber seguir la letra de alguna canción? Bueno, a ver, eso generalmente no me pasa, pero bueno, puede pasar. Entonces, bueno, aquí entra un poco en juego lo que se dice la improvisación, ¿no? Generalmente no suele ocurrir, pero bueno, puede haber momentos que te despistas un poco, o ves a alguien del público, te despistas con alguien o con algo, ¿no? Y bueno, pues sigues como puedes, pero bueno, generalmente no ha habido nunca así nada, ¿no? los errores que cometemos normalmente los resolvemos pues improvisando. Sí, la gente no se da cuenta. A veces digo, nos hemos confundido aquí. Y la gente dice, pues no nos hemos enterado de nada. Son errores de esos que solo los vemos nosotros, normalmente. Bueno, y ahora una pregunta para los tres. ¿Qué decís a todos los que nos están escuchando para que el sábado vayan a veros? Bueno, pues que para todos los amantes del rock, no os podéis perder a los Pink Tonic porque os va a encantar. Y es un rock, bueno, con canciones más conocidas, otras un poco menos, pero es una forma de escuchar rock de una manera diferente, rock en femenino, y que no os lo podéis perder, el sábado a las 8:15. Es todo muy muy alegre, muy dinámico, para un concierto como este que vamos a tener el sábado, pues... Y muy bailable, muy bailable. Pues, eso es, vamos a procurar pues no incluir demasiados temas suavecitos y tal, entonces vamos a ir un poco a buscar un ambiente de fiesta. A darlo todo. Pues animar a todo el mundo a venir. Yo creo que esto va a gustar a todo el mundo porque es rock muy muy muy muy potente, rock muy animado, muchas canciones conocidas, además hay canciones modernitas, bastante modernitas, que las hemos llevado al rock, además, o sea que yo creo que lo hacemos de una forma que a la gente le va a encantar, y es lo que además es lo que deseamos, que la gente o sea, nosotros realmente tocamos para que la gente se divierta, porque es como mejor nos divertimos nosotros. Y hasta ahora todo el mundo que venía a nuestros conciertos ha repetido, entonces bueno, creemos que es una señal de que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no, chicos? Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista y ¿dónde creéis que va a llegar Pink Tonic? Nuestro objetivo es seguir tocando en directo, seguir tocando en fiestas, en bares, tocar para la gente, tocar, porque nosotros sin la gente no somos nada. Sí. Nosotros realmente aquí estamos por amor al arte, básicamente, y lo que queremos es que la gente se divierta, porque es la única forma de divertirnos nosotros también, viendo mucha gente y viendo que nos gusta lo que hacemos. Totalmente, eso es primordial, y luego, bueno, pues si podemos tocar en grandes escenarios, pues oye, nosotros encantados de la vida, estamos deseando, vamos. Sí. Y oye, ¿y quién sabe si en un futuro quizás sacamos un disco, verdad, chicos? No se sabe. En principio, eso no creo, ¿no? A pesar de que hemos entrado en estudio de grabación, pero de manera muy muy home, ¿no? Home studio. Bueno, pero tenemos unos temitas ahí. Hay temitas muy bien grabados. Pero vamos, el objetivo nuestro es el directo, no es el componer. A pesar de que tanto Miguel como yo tenemos nuestros discos editados y tal, pero no es el objetivo de Pink Tonic como tal el hacer composiciones, y mucho menos hacer un disco, porque lo que buscamos es el directo y el divertirnos con los temas que a la gente le gustan, porque es que es muy difícil hacer música propia en directo y que la gente realmente pues lo aprecie y lo valore. Sí. Que esa es otra, que lo valore. Y sobre todo eso, también nuestros temas son dirigidos un poco a todo el mundo y a empoderar un poco a la mujer, ¿no? Que todos los temas que cantamos son de la fuerza, ¿no? De la mujer. Entonces, bueno, pues eso es también algo que queremos transmitir con nuestras canciones, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues nos tenéis que dar vuestra palabra de que si sale un disco, vengáis a estrenarlo a Fopimpa, ¿eh? Hombre, por supuesto. A pesar de que no sea un disco editado, si cuando tengamos las grabaciones, las mezclas y la masterización terminada, pues si os apetece, os lo podemos traer. Claro, claro. Emitir. Yo tengo una pregunta. Bueno, pues espera, Guruchu, Guruchu. Sí, solo una pregunta, pero si sacáis un disco sería con temas vuestros propios. No. Eso no, ni se os pasa por la cabeza. Ahora, no hay ni una canción que esté escondida ahí que sea vuestra. Podría, eso sí podría ser, pero el trabajo que supone, creo que, no sé, hoy por hoy. A no ver, lo principalmente hacemos versiones, pero bueno, nunca se sabe. O sea, quiero decir, en principio ahora mismo estamos centrados en las covers, que sí que es verdad que lo que hemos comentado previamente no son covers al uso, siempre tratamos de darle nuestro toque, un poquito de pues eso, como ha comentado Charlie, no haciendo los arreglos, haciendo todo, son un poquito diferentes. y de calidad. Entonces, bueno, en principio estamos centrados en eso. En un futuro, pues es que no se sabe, no se sabe, ¿no? Yo principalmente, como, bueno, yo sí que he hecho algunas cosillas, pero bueno, un poquito por mi cuenta, de poesía, composiciones, pero bueno, en principio nada, han quedado para mis adentros y bueno, nunca se sabe, ¿no? Y entre todos, pues oye, yo que no, sé. No es descartable. No es, no es descartable, no es descartable, nada es descartable. Algún temita que de hecho ya lo teníamos pensado. Sí, no, temas propios podemos meter. Podemos meter, sí, porque tenemos temas, ¿no?, que podrían entrar, pero no dentro del proyecto de Mujeres Rockeras. Y pensando un poquito pues en visibilizar la fuerza de las la chicas, pues, que con un toque reivindicativo. Sí, es un toque reivindicativo, claro, totalmente. Y lo nuestro al final es la interpretación, interpretar temas. Ya no es covers ni tributos, es interpretar. Es un homenaje, yo diría homenaje, ¿verdad? Sí, un homenaje a las grandes mujeres igual, del rock. Igual que la voz toca, interpreta temas de Beethoven, de Mozart, y no se puede decir que eso sean covers, sino que son interpretaciones. Sí. Nuestra idea es interpretar. Es hacer directos para interpretar y montar un show de mujeres rockeras. Sí, a veces decimos covers, potencia, pero en realidad es más un homenaje. Decimos covers porque es un lenguaje más familiar que la gente entiende mejor, pero en realidad es como un homenaje que hacemos a las mujeres rockeras de todos los tiempos. Y te doy la razón, que para eso hay que tener un nivel, porque has dicho tú, no es que no se tenga nivel. Para hacer versiones hay que tener mucho nivel. Pero es más difícil. Para hacerlas bien. Eso es, pero es que igual es hasta más difícil. Eso, claro, es más difícil interpretar lo que ha hecho otro tío, claro, con su lenguaje musical que sí, realmente lo que nosotros pudiésemos componer. ¿No echáis de menos el toque de decir quiero dejar mi propia firma y tener mi propia creatividad? Porque el nivel está ahí. Sí. Pero fíjate que a veces, yo creo que Chuck Berry no es el mejor guitarrista de la historia, pero inventó el rock and roll. Sí, eso no sí, se lo quita sí, nadie. Sí. ¿Sabes? El hacer lo tuyo propio, no tenéis ese gusanillo. Nosotros o con otras bandas, porque Miguel está en Sony Free Station, sí, que supongo que siguen funcionando, ¿no? Sí, sí, nosotros seguimos adelante. O sea, seguís adelante y por ahí podemos decir que salva un poco ese lado, sí, ¿no? De decir, esto es más nuestro, ¿no? ¿No tenéis ese gusanillo de...? Podríamos hacerlo. Lo que pasa es que ya peinamos canas algunos. Bueno, yo todavía no. A mí no me incluyas, por favor. Otros ni siquiera las peinamos. Entonces... Yo tengo una solo, ¿vale? Siendo realista, pues quizás ese momento artístico, ese momento creativo... pues no es en el que estamos nosotros, ¿no? Sí, bueno. Entonces, que se puede hacer, y de hecho, pues Miguel tiene los discos con Sony Free, yo he grabado tres discos con Country Basque, no sé, tenemos con temas propios, quiero decir, ¿eh? Uh-huh. Pero, están muy chulos, yo los he escuchado y doy fe de que están súper chulos. El proyecto de Pintonic no busca ese el componer temas con Sara, porque entendemos que nuestro objetivo, el mundo en el que nos vamos a mover no nos lo va a apreciar. No, y de hecho, si algún día decidimos componer algo, obviamente montaríamos un grupo con Sara sin ningún problema. Sería otra cosa. Pero sería otra cosa y otro nombre. Sí, a mí sí que me gustaría, en algún momento de mi vida, o sea, pues ahora mismo o más adelante, sí que me gustaría empezar a componer de alguna manera y sí que tengo esa inquietud, ¿no? O sea, bueno, no tiene por qué ser inminente, pero bueno, yo... Tu pregunta es interesante... Sí. Y podríamos hacerlo, pero no como Pintonic. O sea, sí, lo que está claro es que nosotros no vamos a dejar de tocar nunca, sí, como lo hace todo el mundo, sí, o sea, estamos viendo... Sí que quizás estamos en diferentes momentos vitales, ¿no? Eso y musicales. Es, entonces, es, bueno, cada uno, nosotros como grupo, igual como Pintonic, sí que estamos más haciendo un homenaje, y luego igual cada uno en el tema de composición, pues tiene como diferentes perspectivas, ¿no? Eso, pero sí, bueno... Además está muy bien tener una banda de versiones para sufragar luego la banda, sí, propia que se pueda tener, que eso que lo hace mucha puede, gente, ¿eh? Y yo una pregunta más, si me permite, Gurrucho, sí, una sola pregunta más. Por supuesto, Antonio, adelante. Que es si ha habido alguien con quien no os habéis atrevido o que se os ha atragantado, alguna vocalista o algún, sí, músico, alguna banda. Claro que sí. Sí, o si queréis decirlo, porque sí, igual sí, puede ser secreto. Pero realmente no es por incapacidad de uno o de otro, es porque en el formato que estamos hay algunos temas que los intentamos tocar y lo podemos tocar, pero vemos que sí, no, más que nada que es eso, no es por incapacidad de alguno de los miembros, es simplemente que igual eso nos ponemos a tocarlo y no empasta entre todos, ¿no? O sea, que decimos, no sé, que no sabemos qué pasa, que no conectamos nosotros con ese tema, ¿no? Pues por ejemplo nos pasó con, ¿cómo se llama esta canción de No Doubt? Sí. no me sale ahora, una canción de No Doubt que empezamos a tocarla. Una canción compleja, y, además. Sí, compleja. Bueno, en la voz sí que es verdad que no era tan compleja, pero sí que es verdad que empezamos a tocarla y no fluía. Y bueno, pues a veces las dejamos aparcadas una temporada, a veces las retomamos otra vez, vemos si fluyen o no fluyen. Y si fluyen de nuevo, las tocamos de nuevo, y si no, pues se dejan una temporada aparcadas hasta que vuelvan a fluir, si es que vuelven a fluir. Sí, recuerdo el título. Pues perfecto, pues por mí, Gurruchu, si quieres finiquita tu entrevista, que al fin y al cabo es tuya, pero bueno, te he quitado un poquito la parte final. No, para eso estamos los dos, Antonio. Bueno, pues nada, dar las gracias por haber venido a los estudios de Zopimpa, y el sábado nos vemos y esperemos pasar una tarde buena con vosotros. Muchísimas gracias, pues sí, a vosotros por haber contado con nosotros, y además es lo que esperamos, o sea, lo que nosotros es vamos a darlo todo, porque es nosotros nos divertimos así. Eso, viendo a la gente animada, nosotros vamos a darlo todo. Totalmente, nosotros somos felices viendo felices a los demás. Puede sonar muy un tópico, pero es que es verdad, al final cuando ves al público animado y disfrutando, tú disfrutas el doble. Eso es. Bueno, os damos las gracias nosotros también, ha sido un placer venir y esperamos que nos sigamos viendo. Eso es. Y vamos a poner para terminar, que lo sepa nuestra audiencia, Sleeping in My Car de Roxette, porque me lo habías dicho tú al principio. Sí. Y uno de los temas que tocamos. Sí. Porque este, además, este sí que sé cómo se escribe, ¿no? Como el anterior, y lo conozco, porque bueno, haces unas versiones muy rockeras, pero algunas muy cerca del pop también. Sí. Algunos nosotros que tenemos un programa muy metalero, pues a mí me pilláis en muchos casos. Bueno, pues hasta otra. Vale, bien. Es que ricasco. Vale, hasta el sábado, chicos. Agur. The night.